hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, nueva semana, nuevo programa, tenemos un montón de cosas, como les decíamos en el avance del programa, si están hartos de escuchar hablar todo el tiempo de lo mismo, de las últimas novedades y demás, de Star Wars, de Volver al Futuro, qué sé yo, que es lo que hoy inundó las redes sociales, pongan Radio 10. Pongan otra radio porque vamos a estar hablando de eso y otras cosas obviamente, pero más vale que no vamos a dejar pasar el tema. Si hoy lo estaba hablando Catalina, ¿cómo no lo vamos a estar hablando nosotros? ¿Qué es eso, volver de las elecciones? Exacto, sí, todavía no estamos en veda, pero bueno. Paso a saludar a todo el equipo de esta noche. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, les decimos a los oyentes que nos estén viendo por streaming que no es que nos negamos a usar los auriculares, estamos pasando... Estamos de huelga de sí, auriculares. Sí. Estamos con los de hay paro de auriculares. Nada, estamos en una situación tecnológica que nos hace que lo hagamos todo con un auricular. Otra vez nos ha superado la tecnología. Sí. Siempre nos pasa. Skynet, otra vez la maldita Skynet. Y es que hoy vamos a hablar un poco de avances tecnológicos también. Y pifies de la ficción. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. No sé si estamos... ¿Por qué cámara estamos saliendo? Allá, ¿no? Siempre. Estamos saliendo por mi allá. Mi cámara favorita. Tu cámara favorita. Hoy no tengo los auriculares para taparme tampoco. Claro, estoy poner igual. Comprometido estoy. Pero la solución es pintarse la cabeza. Sí, yo me compré un tarro de témpera, pasa que no tuve tiempo. Ah, bueno. Que sea bueno, con témpera. O por usar boina. También. Boina, pero... también. Que vos siempre venís con boina. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, estamos acá. ¿Todo en orden? Firme junto al pueblo. Tomando Fernet Perfect. Hoy igual el diario que bancamos es el Diario Popular. Pero más que nunca. Sacó una tapa online de Volver al Futuro. Que en honor mañana, a la llegada de Marty McFly, que mañana sale en papel. Pero no como la tapa, no, no. Como va a ser Saturday, que bueno, es perfecto. Ah, oh, pero Saturday lo va a hacer así. USA Today. Bueno. Para mí también es Saturday. Yo también. No, USA no es USA. Si no tiene los puntitos, si es USA. USA es Today. Claro. ¿USA Today o USA Today? Es USA Today. Bueno, ¿y qué pasa con el USA Today? Sale la tapa que mañana. Se ve como la New York, claro. Nueva York. Hay gente que dice Nueva York también. Es como medio sí. Raro, no termina. Bueno, quien escuchan es a Marcelo Iglesias. Buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Vino de Tierra 2. Vino de Tierra 2 para hablar de Tierra 2. Sí, pero la versión del de Tierra 2 creo que es más joven. Para tener que esperar el bloque de Tierra 2 para entender el chiste. Lo que no entendieron la primera, lo lamento. También saludamos a Franco, operando el programa. Buenas noches. Buenas noches, Malena. Un saludo para toda la mesa y a todos los oyentes. Nadie te está escuchando igual. No te escuchamos. Sí, yo bueno, así que... Sí, lástima, pero bien. Bueno, se dan cuenta que los estoy saludando, ¿no? Sí, leen los labios. Ahí está. Bueno, entonces te comento a vos, Malena, más que nada, solo y los que mí, puedan leer los labios nada más. Que, bueno, seguramente, no sé si lo habrán anunciado o no, lo anunciarán, que hoy se realiza la fiesta del futuro en Niceto. Exacto, Club. Sí. Y que por entradas agotadas se hace mañana, sí, también. Se hace una segunda fecha mañana. Se hace una segunda fecha mañana. Motivo por el cual yo voy a estar presente. Mañana. ¿Que te quedaste sin entradas para hoy? No, hoy tenía un compromiso con Recuerdo del Futuro, el cual no podía faltar de ninguna manera. Igual se trajo. Me parece muy bien. Te trajiste la tabla. Me la traje, sí. La dejaste en el la tengo como llavero, en realidad. bueno, algo sobre Metrocletas. Mañana, mañana voy a ir, así que vamos a ver qué pasa. Mañana es todo, digamos, lo mismo de hoy. Así me dijeron. va a estar la misma gente otra vez para claro, que la fiesta sea igual. Se tienen que los borrachos vomitan claro, al mismo tiempo, todo, sí, todo. Es como un homenaje igual, al día claro, de la marmota claro, claro, más que a volver igual, al futuro. Tengo igual muchas expectativas porque me dijeron que va a haber mucha gente disfrazada. Sí, lo cual es que creo que no te dejaban entrar más barato, pero creo que era una como una consigna. Yo creo, sí, por lo que estuve leyendo, va a estar Nazareno Casero como coordinador o como especie de anfitrión. Y va a haber unos sorteos que se van a hacer que, bueno, los premios o para poder participar nada más es válido si pues si estás disfrazado, nada más. Ah, está bien. Después van otras consignas con preguntas que sí puedo, creo que puedes participar para todo el mundo, pero hay algunas que nada más tenés que estar disfrazado. Yo la verdad que no me animo. Así que bueno. ¿Cómo no te animas? Y no, pero te no puedes disfrazar de cualquier cosa, incluso claro, algo que no sea muy arriesgado. Y pero no claro, no me da. Okay, tengo miedo la, de la dignidad. No, pero soy un tipo de vergonzoso. Doble corbata y ya está. Claro, ya está, ya sos del futuro. Si me pongo un traje con corbata roja y camisa blanca, estoy como Marty McFly cuando tocó en el claro, encanto del banco. Claro, llevas una guitarra si tenés alguien. Que la tengo, encima tengo la misma. Ah, ya está. La compré. Pero ya está. Es una vestimenta totalmente común, llevas la guitarra y listo. ¿Sabes qué? Me están haciendo dudar, lo voy a pensar. Hacelo y subimos una foto. Para ganarme, para ganarme algún premio nada más, ¿no? Sí, y tocas algo ahí. Puedo tocar algo, le puedo tocar Johnny B. Good, Earth Angel. Ya está, listo. Que la va a cantar en vivo. Esperando. Harry Waters Jr. la va a cantar en vivo, el actor. Marvin Berry. Bueno, listo, ya está. No sé qué estás pensando. O sea, si cualquiera de nosotros supiera tocar la guitarra, ya lo estaría haciendo. Seguro. Lo que sí voy a hacer es solamente filmar cuando cante Earth Angel. Y el video se los quiero pasar para que ustedes lo. No dale, sé si les interesa buenísimo, o lo quieren ver, lo quieren publicar. Lo voy a pasar. Absolutamente. Y va a haber muchas fotos. Buenísimo. Bueno, esperamos eso y la semana que viene nos contarás si ganaste. Estaré contando. Pero queremos que vaya con la guitarra. Si no gano algo, obviamente algo del merchandising voy a comprar claro, porque colecciono por esas cosas. Por robar cosas. Claro. Es una vergüenza que te pesque. El libro de los resultados deportivos. El almanaque. Ahora ya mucho, ¿no? De esa que me saqué una foto con el almanaque original que se usó para la película. Claro, me gustó los resultados hasta el 2015. Muy útil. Claro, ya ahora no sirve no, para nada. No, hasta el 2000 el almanaque ese. Hasta el 2000 encima. De 1950 al 2000. Ah, hasta el 2000 ni siquiera. De 50 al 2000, así que ya estaría hasta 15. Ya lejos. Bueno, muy bien, entonces ya para la semana que viene vamos a tener todo eso para charlar. Bueno, hablemos de los temas que tenemos para hoy. Dale. Sí, bueno, aparte de Marcelo que vino para hacernos un rápido curso de introducción a el multiverso de C, Tierra 2, los héroes de los 40. Hablemos de que Tierra 2, la Tierra 2 original o... En todo caso, la hay por lo menos tres Tierras 2. Hay tres Tierras 2, claro, tal cual. Vamos a hablar de la primera Tierra 2, digamos. A la Tierra 2 que la gente entiende cuando no, decimos porque Tierra el otro 2. Día, no creo que fuiste vos, que hiciste un comentario sobre Tierra 2 y alguien te dijo, no, ¿cómo Tierra 2? Si aparece Jay Garrick, que es el héroe de los 40. Eso, no, digo, o sea, ya pensaba en la Tierra 2 que creó Grant Morrison, digamos, que... Que ah, es, la que, es la tierra, que hay gente menor de 40 años. Ah, claro, perdón. Sí. Pero para mí es como un footnote en la estrella de los cómics, esa novela gráfica. Sí, bueno, pero existe, fue la tierra, o sea, es la tierra 2 de la continuidad post-crisis, digamos. Claro. ¿No? Culpa tengo. Bueno, pero es Tierra 2, claro, la segunda, o sea, Tierra 2. Claro, 50 años, o sea, de Tierra 2 en la historia de los cómics y me viene con la novela. No, fueron 50. No, de hecho fueron 50, 30, 20. Fueron 22. 20 y la otra tuvo más. Y donde te descuidas los bueno, viviste una mentira todo este tiempo. Nos, nos han gobernado todos estos imberbes del fandom de los cómics que me cambian la continuidad. Qué así, bueno. Pero qué bárbaro. Sí, sí, bueno, sí. Vamos a hablar de la Tierra 2 clásica. Ahí está. ¿A usted le parece la que regió desde los 60 hasta fines del medio de los 80? Hasta que se terminó con crisis. Hasta que explotó todo, digamos, como suele pasar. O nunca existió. Claro. Bueno. Capaz que no explotó, capaz que nunca existió. Para que veamos que el tema es complejo. Creo que hay gente que ya está apagando la radio y está realmente yendo a escuchar Radio 10. Yo que quería que hablen sobre el día que llegó Marty al futuro, dicen estos nerdos hablando de tierras paralelas. Claro. No puede ser. ¿Dónde está el tráiler de Star Wars? Aparte de volver al futuro, no hay tierras paralelas. Oh, sí. Oh, sí, claro. ¿Qué que hay? ¿Cómo que no hay? No, bueno. Sí. Bueno, depende en qué canon. Ay, ¿cómo nos vamos a complicar? Bueno, tenemos una nota en unos minutos que es con Demetrio Garcilaso. Quizás no reconozcan a Demetrio a escuchando su nombre y apellido, pero es uno de los luchadores con más historia activo en la lucha desde hace 38 años. Estuvo en casi todas las troupes de catch argentinas que ustedes se puedan imaginar, desde que comenzó en el año 82. Y recién llegó de México, donde estuvo peleando con su hijo, que quizás recuerden los que seguían a 100% lucha, como Hip Hop Man. Estuvo en México, que es como la tierra prometida de los luchadores. Y bueno, nos va a estar contando su experiencia allá en los grandes estadios y en la lucha con otros luchadores de México. Y bueno, vamos a estar hablando de su carrera, de algunos programas en los que participó, algunos muy extraños que seguramente algunos de nuestros oyentes más hardcore, incluso que no sean fanáticos de la lucha, van a recordar. Así que de esto vamos a estar hablando en unos minutos. Muy bien. Eso es todo, ¿no? No. Ah, no, tenemos el último bloque. El homenaje a la llegada, porque a nosotros nos gusta. Sí, no vamos a hablar de la llegada de. Suena como la llegada del hombre a la luna, ¿no? Sí. La llegada de Marty al futuro, porque ya todos hablaron de eso, y no tenemos tanto para decir tampoco, más de lo que ya se dijo. Pero sí vamos a hablar de. Visiones del futuro en la ficción que no se cumplieron o fueron distintas a lo que finalmente ocurrió. Porque una de las cosas que más escuchó hoy era, pero Marty llegó al 2015 y en realidad el 2015 nuestro es una porquería, no tenemos autos que vuelan. Hay un montón de inventos geniales, igual que nadie en 1989 podía haber pensado. Que decía, es que nuestro futuro en realidad es en el que Biff ganó la lotería, claro. Bueno, esa es la mejor explicación que se me ocurre. Tal cual. Pero bueno, hay un montón de inventos en la actualidad que son increíbles. O sea, sí, al punto de que no se les ocurrió 3D. En volver al futuro. Claro, obviamente. La impresora 3D, los drones, hay un montón de cosas. Bueno, los celulares, internet, el fax. Sí, todo olvidarlo. Lo que predijo Star Trek, digamos. Claro. Empieza la guerra. Bueno, qué bueno, y justamente vamos a hablar de predicciones no cumplidas en la ciencia ficción. O de fechas de futuro que ya vencieron. Ya pasaron, sí, ya, y no ocurrió lo que esperábamos, o sea, la destrucción del mundo y cosas así que eran lo que la se rebelión suele vaticinar, de las máquinas, claro. Se suele vaticinar en la ciencia ficción. Bueno, eso en el último bloque. Así que eso es todo lo que vamos a hablar hoy. Y ya arrancamos entonces con el primer tema de esta noche, Dani. ¿Por qué motivo lo elegiste? Bueno, como todos ustedes sabrán, por supuesto, ayer fue el cumpleaños de Bela Lugosi. Bueno, mejor dicho, la fecha de su nacimiento. Sí. Y elegimos un tema muy extraño de una banda europea, una especie de New Wave, Dark, etcétera, que se llama Glenor Glenda, y ya volvemos a los minutos. Buenísimo. Dale. Oh, Seguimos en Recuerdos del Futuro. Arrancamos con un breve bloque de noticias, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, pues, claro. Sí, hay muchas cosas de, hay muchas cosas de las que hablar. Sí, ¿sí? Bueno, son las noticias, bueno, las noticias de las que habla el mundo. Claro. Sí. Bueno, no sé de qué hablar. No, primero voy a tomar algo que nos quedó pendiente la semana pasada. Una por ginebra. Cierta discusión sobre la Pepsi Perfect. Que, no, que por favor, ya, otra vez, no. Que ya, no, por eso, salteo eso, porque ya anunció Legendary que va a fusionar, la productora Legendary, que va a fusionar con Warner las franquicias de King Kong y Godzilla. Va a haber una precuela de Godzilla que se está anunciando hace años, que es Skull Island, en el 2017, para luego tener Godzilla 2 en el 2018 y King Kong vs. Godzilla en el 2020. Pero, yo pensé que las iban a fusionar y iban a ser Kongzilla. Pero no. Sí, ponele. Era otra opción. Hay un diseño de Godzilla. Hay un diseño de Godzilla. Una estatua, de Randy Bowen de los 90 diseñado por ¿es el hijo de, quién? De Arthur Adams. No, ¿cuál no es no, machito? No, King Kong. No querés entrar en detalles. No sé, no. Debe haber un manga en algún lado que lo explique con lujo de detalles. Y no querés leerlo. El día, ¿cómo se concibió Godzilla? No, van a fusionarlas, digamos, claro, más bien como una especie de la fórmula universo Marvel que todos los estudios quieren copiar ahora, que también va a pasar ahora con Star Wars, que es tratar de unir... ¿Lo de Universal quedó en la nada? ¿De qué? ¿Te acordás que estaban haciendo Drácula, Frankenstein? Ah, la primera de Drácula es muy linda, a mí me gustó. Pero me parece que no... Era hacer Drácula como superhéroe, sí. Que ya haya... La de Drácula la vi y me gustó, estaba buena la idea, queda todo colgado para hacerlo. Creo que quedó un poco. Creo que quedó un poco. Estaba bueno. El lanzamiento de los monstruos no los sé, no sé cómo les fue de... Me parece que... Habrá ido más o medio para atrás. Es que es lo que pasa muchas veces, digo, que se quedan a mitad de camino a nivel recaudación y todas esas películas de franquicias para ver si la ponen ahí arriba, ¿no? Si se transforma en una nueva franquicia redituable, no funcionan. Creo que el 70% de las películas que se estrenan hoy son en aras de mover, poner en funcionamiento algún tipo de franquicia. Y le la pasó a Disney, y dos la veces. Se queda en el camino. Con John Carter de Marte y con el Solitario. Solitario. Y están las dos buenas, boludo. El otro día vi Solitario. Un tiro, no, la vi el otro día y me gustó. Bueno, está buena como joda. Si te lo tomás como una parodia de Llanero Solitario, bueno, es buena. Sí, está bien. Pero es un insulto. Yo que le traía el Llanero Solitario de chico. En otras épocas. Sí, que lo escuchaba en radio en vivo. Tampoco sé hasta qué punto te podés tomar en serio el Llanero Solitario. O sea, a ver, sí. Bueno, hagamos otra cosa. Ahí te tengo. La de John Carter me gustó, no entendí por qué la destrozaron. La de Llanero Solitario está todo el tiempo entre es una película en serio y es una parodia. Ese es el problema. Y es que sí, sí. Como película sí. En serio está buena, como parodia está bien, pero las dos cosas mezcladas en una sola película. Sí, tiene un problema de tono. Es un problema de tono. Aparte, también me parece que es una de los ejemplos de que son las cosas que no sirven cuando vos agarras algo, tenga sea más de nicho o no, como el Avispón Verde, y lo haces completamente joda, fracasa. Sí. Porque no la gente no le interesa ver jodas de cosas que no le gustan, no le interesan, y la gente que lo quiere ver en serio se decepciona. No conformás a nadie, fin. Listo. Sí, pasa que también es como que hay un falso... Hay lo que se da es como una falsa cuestión, me parece a mí, ¿no? Como un falso tono. De creer que esas cosas eran en joda porque vistas hoy son como muy naive y muy vistas en joda. Entonces tratan como de mantener esa onda y para mantenerle esa onda tienen que caer sí o sí en hacerlas en joda cuando en realidad en su época eran en serio. Digo, algo de eso también tiene un poquito el agente de Cipoll, sí. Que a mí me gustó mucho. Pero tiene bastante de comedia. Igual hoy por hoy digo que eso en su momento la gente de Cipoll tenía cosas de comedia. Sí, para también, su época sí, era una cosa era, de comedia. Era. Pero más bien, toquecito. Toquecito, sí, bueno, igual la película también no es muy en joda. Digo, de toda la nueva camada me parece que es la que es más en serio pero, y más se toma en serio a sí misma también. El Avispón Verde de los 60 es mucho más serio que Batman, que de los mismos productores. No es camp. Bueno, y Seth Rollins haciendo el avispón verde no tenía razón de ser. Sí, como Jack Black haciendo Green Lantern, que me dijo mucho. Convengamos que cuando vos ya sabías que era Seth Rollins, decías, che, pará, entonces, ¿cómo va a ser el avispón verde? Y decís, no, bueno, capaz que Seth Rollins hace otra cosa y te sorprende. Y empieza la película, y no, Seth Rollins está haciendo de Seth Rollins con guita. O sea, es una versión multimillonaria de sí mismo. Es lo que siempre hace ese Rollins de sí mismo. Sí, sí, sí, claro. Pero una versión peor todavía, porque siempre es una versión multimillonaria. Porque parece que el personaje de Seth Rollins funciona cuando no tiene un mando. Y no sé, me fui a hablar de... Sí, pero no, la cuestión es que a mí me sorprende que esté mucha gente, por lo menos ahí en las redes sociales y demás, entusiasmada con Godzilla vs. King Kong. Yo quiero ver Godzilla 2 porque sé que van a aparecer otros monstruos y demás, pero Godzilla vs. King Kong... No me gusta la original, me parece que esa sí es una película completamente joda, que bueno, también servía en su época como una comedia, y ahora si la van a hacer bien tiene que ser una película mucho más cara que la única Godzilla que nos mostraron. Digo, para hacer una Godzilla aquí con la serie tienen que gastarse 500 millones de dólares, no sé si lo van a hacer. Así que bueno, esperemos que no sea la estafa de que lo están viendo en la tele y justo te corren la cámara como lo hicieron en la Godzilla anterior. Lo genial sería que la protagonicen los monstruos de verdad, digo. Porque el problema es que tienen todas esas películas, es que siempre los protagonistas están todos llenos de tipos, que está bien, es lógico, porque no vas a ser la primera protagonizada por Godzilla. Okay, que supuestamente no la regla de los guionistas occidentales es que no se pueden hacer películas protagonizadas por los monstruos. Por los monstruos, siempre necesitas una figura humana. Claramente, digo, para mí sería mucho más divertido si fuera. Sobre las películas de Godzilla y a todas las demás películas. Loca, retrofuturista, no sé lo que quieran. Pero ver dos horas de una película basada en un monstruo que no habla, yo me muero de polvo. Sí, sí. No, bueno, tiene que ser algo que visualmente sea revolucionario. No, por supuesto, estamos de acuerdo, Estamos de acuerdo. Vaya, me veo dos horas de un documental. No, no sé cómo se podría hacer. Yo las películas de Disney con las viejas documentales de Disney con la voz en off. Claro. Entonces el oso volvió a la cueva. Godzilla narrado por James Earl Jones. Buenísimo. Yo compro. ¿Te acordás las de Goofy narradas? Claro. Bueno, una narrada así de Godzilla con la misma voz. Compro. Bueno, pero hubo noticias mucho más importantes, sí, ¿verdad, Male? Yo igual quiero entrar con la polémica de esa que se armó. ¿Por qué no está Luke en el afiche, por favor? Ah, sí, quiero que debatamos esa pavada, por favor. El fin de semana se mostró el primer afiche oficial de la película. O sea, el afiche que había antes, el de Drew Struzan, era un afiche oficial, pero no era el de la película que va a estar en los cines. Este que mostraron el fin de semana, sí. No aparece Luke, aparecen casi todos los personajes. Hay personajes igual que no aparecen. Personajes nuevos de las nuevas películas ya anunciados, pero que no aparecen. Pero Luke no aparece, Han y Leia sí. Y el lunes a las 11 y... un poquito, 11 y 10 creo que fue, de la noche, se estrenó el tráiler de Star Wars, el primer tráiler, en serio, digamos, ya no teaser, que había dos, primer tráiler, en el entretiempo de un partido de fútbol americano. Ay, Dios, bueno. Ahí se vio el verdadero fan. Ahí se vio el verdadero fan. Si a alguien le gusta el fútbol americano, pero qué aburrido que fue el partido de los Eagles versus los Giants. ¿Cómo no es? No es al final divertido. Terminé preguntando quién había ganado, porque, qué sé yo. No se entiende. Disney ganó. ESPN ganó. El problema era que era en el entretiempo y nunca se sabe cuándo es el entretiempo en los partidos de fútbol americano porque cortan cada 15 segundos, más o menos. Sí, claro, sí. Y bueno, entonces vi lo que serían los últimos, no sé, 5, 10 minutos de partido que daban, o sea, casi un tiempo, y duró 40 minutos, 45 minutos más o claro, menos, con pausa de 2 minutos en el medio, pero finalmente en la televisión, no al mismo tiempo en todo el mundo, se vio el trailer. Sí, ¿y no era más fácil prender la tele y verlo acá? ¿Acá dónde? Acá en la tele local, ¿no lo sí, pasaron? Sí, no, por eso lo vimos. Claro, te tuviste que comer todo igual. En el medio del partido. Porque vos no podías saber cuándo iba a ser, por eso que tienes lo que contaba recién ella, un minuto te dura 20. Lo podés calcular. técnicamente también podías esperar a que alguien dijera, che, ya está el tráiler, y lo hubieran subido a YouTube, porque lo iban a subir al mismo tiempo. Sí, pero bueno, la emoción de ver a los Giants y a los Eagles ahí peleando por la pelota ovalada era más el imperio contra la alianza. Yo te comparto el sentimiento. Yo una vez sola vi un partido de fútbol americano y también me pasó lo mismo. Además, nunca lo entendí. Además, es una mierda eso de que avanzan dos pasos, 15 minutos, paran 10 minutos. Avanzan dos pasos, paran 10 minutos. Digo, las jugadas esas espectaculares que uno ve en los compilados o en las películas, pasan solo en los compilados y en las películas. Pasan una vez. Más de 30 segundos. No, pasan una vez cada 8 partidos que un tipo se escapa, corre, avanza 30, 40 yardas, qué sé yo. Y, pero el resto del tiempo y después critican al fútbol nuestro diciendo que es aburrido. Que es aburrido y lento. Dejamos un sacachispas platense. Sí, totalmente. Toda la vida. Un horror. Pero bueno, terminamos hablando de fútbol americano, pero básicamente era porque se estrenó el tráiler en ese contexto. Y como decís, Leo, no aparece Luke. En realidad aparece Luke en un segundo. Se ve su mano apoyada en Arturito. Claro, que ya se lo había visto eso, ¿eh? Sí. Era una escena que se había visto en el segundo teaser. Sí, en el segundo. Pero bueno, aparece solo ahí, pero la gente se quejaba de que no se le veía la cara, qué sé yo. Y empezaron las conjeturas. Si venís siguiendo los rumores, era lo más probable que no apareciera Luke, porque ya se sabe que es uno de los personajes al que más se están guardando, junto con el personaje de Andy Serkis, que no se sabe nada de él, solo que se llama Snow. Y el de Max von Sydow. Y el de Max von Sydow, que ni siquiera se sabe el nombre. ¿Qué hace? ¿Ming? Ming y Aníbal. Es un crossover. Ming y Aníbal. No se sabe nada, así que bueno. Liam Neeson ya estuvo, boludo, no puede volver. Claro. Changos. Así que no se sabe nada. Ahora empezó un rumor entre... O sea, apareció un rumor entre la gente que no venía siguiendo los rumores, claro, me parece un efecto muy raro, que dicen que Luke no aparece en el tráiler porque es Kylo Ren. Claro. O sea, no entiendo por qué no aparecería en el tráiler por ser Kylo Ren. Digo, también lo puedes hacer aparecer y que sea Kylo Ren. Claro. No, digamos que la teoría no tiene mucho sustento por ese lado. O sea, puede ser Kylo Ren, como puede no ser, como puede aparecer en una escena al final de la película, que es otro rumor. Hay una imagen filtrada de Luke, o sea, Mark Hamill con todo el traje de Luke, la barba y demás. Es una imagen filtrada, no es oficial, es real, pero no... Digamos, desde el marketing oficial de Disney y de Lucasfilm no están publicitando a Luke. Así que no sé... Se está morando por algo. Es brillante, es una movida brillante. Claro, es para que se hable de llevarte eso, un poco. O sea, claro, Luke va a aparecer a los 25 minutos de película en escena épica, o así menos, con la música. Te va a hacer esperar. Digo, mejor dicho, o más, o en la última escena, últimos 10 minutos, capaz también aparece. Puede ser. O sea, pueden hacerlo tranquilamente y no habría estafa porque te dicen, pero si no apareció ningún trailer, ¿qué esperaba? O sea, quizás sea el MacGuffin, quizás sea la búsqueda de Luke, la película, lo que pasa a partir de encontrar a Luke se desarrolle también. Hay muchos rumores y hay muchas fuentes. Básicamente, los rumores que salen, sobre todo de la página Making Star Wars, son mucho más confiables, digamos, que los que salen en 4chan, en Reddit y demás. El tema es que, bueno, no sé, tampoco nos podemos hablar de los de los rumores de Making Star Wars, porque después si son reales van a decir spoilers, así que no sé, pero son un poco más confiables, así que si quieren ver algo sobre el argumento o lo que se está rumoreando, yo recomiendo que entren a Making Star Wars, que es como la que parece tener más ideas. Yo prefiero no saber nada y creerme las boludeces que especulan los demás, qué sé yo, pero es divertido. El tema además fue que no solo salió el tráiler, que bueno, a mí me gustó el tráiler, y todo lo de las conjeturas que se armaron con el tráiler y los debates y demás, sino que el mismo día, pero antes, salieron las entradas a la venta, la preventa para los días, sobre todo los primeros días, ahora ya pusieron para la primera semana. Y bueno, fue una locura, ya se vendieron en Estados Unidos solo en IMAX, según escuché, 38 millones, no, ¿cuánto era? 38 millones de dólares o una cosa así. Creo que ya se vendió una cantidad así de guita. Bueno, está acá en Argentina, o en Buenos Aires, y en las ciudades más grandes, en Mendoza y demás. Y en Córdoba también están ya casi agotadas, sobre todo para las tres primeras funciones, digamos, para la función de la medianoche del miércoles 16, claro, y para las primeras funciones del 17, también las funciones de las 7 de la tarde, de las 10 de la noche, también están bastante agotadas. Y de paso los cines se avivaron y sacaron los anteojos de Star Wars para todas las para las funciones en XD 3D. ¿Qué es el XD 3D? No sé. No sé si tiene una pantalla más grande, sinceramente no lo sé. ¿Qué tiene? ¿Te tocan? ¿Te pasa algo más? Es XD, se ríen de vos mientras... Claro, se va a mirar lo que le cobramos. ¡Pagaste más! Mirá lo que cobramos a este boludo y es lo mismo. ¿Qué ventaja me da? Te aparece un chorro y te ríe la cara. Bueno, por 70 pesos te compras los anteojos y encima... Toda la gente preguntaba, ¿pero me los puedo llevar? Y yo digo, a ver, no, lo estás preguntando después de haber gastado 70 pesos en algo que no sabes no, si no te lo puedes llevar. No, no te lo puedo llevar, es buenísimo. Qué bueno sería, te los cobran. Así y... que los cines salieron a aclarar que sí, te los llevas a tu casa y los puedes usar para cualquier función. Por eso te los cobran, pues. No, te los van, igual te los van a dar, se los van a dar a todos. No, no, boludo, no, son los de plástico como los que te dan en el cine, solo que te los vas a poder llevar a tu casa. Dicen Star Wars. Yo no sé para qué. Yo tengo, la primera vez que fui a ver una función 3D me lo afané. Pero sin querer, no sabía que había que devolverlo y me lo llevé. En algunos cines te ponen... Y después le diste mucho sos en tu vida diaria. No, lo tengo ahí. Lo peor es que ya están aclarando, obviamente, que son anteojos 3D y que no se pueden usar como anteojos de sol. No, no son anteojos de sol. Que no te sirven para... No te sirven para... Películas 3D, te sirve para películas 3D en el XD. No, dicen que sirven para todos. Sí, yo cuando veo en el tele 3D en mi casa, digamos, me los pongo y me funciona. Sí, caminan. Dicen que van a servir para todos los 3D. Caminan. Ah, bueno, ahí está bueno, entonces 70 mangos no es mucho. No, está bien. Cuando te compras el televisor 3D te viene con eso. Son horribles. A 150 pesos y lo vendían igual. Así que bueno, es una locura el tema de las entradas. Todavía quedan, además van a sumar funciones, obviamente. Ahora son solo las de la preventa para la gente más enferma. Van a enferma. Estar en cartel 14 años. Nadie se va a quedar sin ver la película, pero obviamente el tema es los que no queremos verla cuanto antes, digamos, para no enterarnos de todo, más allá de que haya muchos rumores que probablemente sean confirmados, sean reales. La cosa es que no... Pero bueno, igual en Marruecos y en Italia y en Finlandia se estrena el 16 de diciembre, o sea que no hay que entrar desde el lunes a internet más o menos. Hay que estar en una cueva con miradas. Igual hasta que traducida el finlandés ya la estrenaron en todos lados. Claro. ¿Sabés? Lo traducen del finlandés en 5 minutos. En 5 segundos. Es internet, this is internet, o sea, ya está. Nos dice Mariano Lastiri, yo me pregunto, con el tema de la pelota droide, ¿van a hacer un partidito post-función? Puede ser, porque sí, le puedes sacar la cabeza. Claro, sí, seguro. Y bueno, y hablando de polémicas, yo vi el... polémico nuevo cartoon de Scooby-Doo. Cierto, que hablábamos la semana pasada. Y no es malo, no. La verdad que a mí me gustó. Estamos empezando a dudar de tu objetividad. No, te lo digo con una mano en el corazón. Porque yo odio Scooby-Doo. Perdón, que te interrumpí. Me rompiste el corazón. Odio Scooby-Doo desde que soy chico. Profundamente odio Scooby-Doo. ¿Pero por qué? Porque no se lo podía creer. Un perro que resuelve crímenes. ¿Esto qué es? ¿Qué habla? ¿Y por qué los fantasmas no existen? ¿Por qué se sentó? Porque siempre son los jardineros. Claro. Lo peor es que el verosímil estaba en que los fantasmas no existían, claro. Pero amé la película de Scooby-Doo con Kiss. Ah, mira, yo también la vi. Me encantó. Ya que odio Scooby-Doo. La de con Kiss. Y aquí sí te lo puedes creer. Unos músicos de 70 años que todavía se pintan. Y lo tuve adelante, lo vi. Claro, existe. Yo nunca tuve un perro que me hable. Pero ellos aparte resolvieron el misterio de Phantom Mile Park. Claro. Bueno, no me vas a acordar que es el trauma más grande que tengo en mi infancia. Este nuevo cartoon es como te recuentan los primeros casos, los primeros aparecen los primeros monstruos de la primera serie. Sí. Es como una te reversionan, o sea, es una nueva versión. Y está más orientado para la... Porque el cartoon anterior era como más un tono más serio, ¿viste? Era como más... que para mí está para mí es mejor igual el anterior cartoon. Pero este se acerca más al humor y es como una mirada más fresca, codeándose con Regular Show, pero no es tan absurdo. Pero es como hacen como remakes de los capítulos. Ya medio haciéndose cargo de que son medio infumables los capítulos. Es el remake de los aparecen los viejos monstruos de los de jardinero. ¿Y es el jardinero o es sobrenatural? No, por ahora los que vi siguen siendo los jardineros, pero bueno, tengo esperanza. Los jardineros. El gremio de jardineros. Pero tengo esperanza de que haya sobrenatural. ¿Hay alguna de Scooby-Doo que era sobrenatural? Sí. Las películas. Claro, por ejemplo la de... La que Shaggy es un hombre lobo. Bueno. Y la de la isla de zombie, los zombies también. Las series no. En la serie no, no, no quiero hacer spoiler, pero en Kiss con los fantasmas. Con los Kiss no con los fantasmas, Kiss con Scooby-Doo. Está el tema, si es claro, una porque es una rara. Película, por eso claro. Digo, en las películas suele haber cosas sobrenaturales en la serie por lo general. O sea, claro, porque tenemos distintas tierras de Scooby-Doo, entonces vamos a hacer como yo hice el chiste en el Facebook, vamos a tener Scooby-Doo de ambos mundos, ¿no? Si lo hicieron con las tortugas ninja lo pueden hacer. En la serie con Vincent Price y había tenía que cazar fantasmas. Sí, es verdad, entre ese fantasma de Scooby-Doo. Ah, claro, sí. Que sí. El villano principal es Vincent Price. Vincent Price. Scooby-Doo, genial. Bueno, ya saben, así que si quieren arriesgarse a ver la nueva serie de Scooby-Doo. No, yo necesitaba. Podría ser peor. Sí, sí, sí, pero la verdad que yo le doy el visto bueno. Igual recalco que me gustó más la anterior encarnación, que era Mister Incorporated, sí. Scooby-Doo. Que también tenía un rediseño bastante claro, grande, y aparte, pero era toda una trama que iba continuada, o sea, se iban enganchando y había historias de amor. Bueno, en este recambio me dijo Scooby-Doo, dijeron, no, basta la historia de amor, chao, esto es un grupo de amigos, no, acá no hay. Historias de amor, que en la otra vi historias de amor. Sí, Scooby-Doo y Shaggy. Y Shaggy y con Vilma, o sea. ¿Shaggy con Vilma? ¿Qué? ¿Engañaba a Scooby con Vilma? No, Shaggy fue el novio de Scooby. Yo no sé vos como fanático hardcore de Scooby-Doo que pensarás, pero para mí Shaggy y Vilma no son pareja. No sé si terminaron como pareja, pero hay intentos como de acercamiento. No, la verdad que no la vi completa la pero serie. Pero no estás en contra de eso, yo estoy en contra. Aparte hay una época que casi te dan a entender que Shaggy era novio de Daphne. Sí. En la época de Scrappy-Doo. Solo quedan Daphne y... No, eso me cierra. Y después cambian con otra chica que parecía Daphne. Fred es obvio, o sea, hasta en las temporadas más... inocentes de los años más remotos. Yo creo que estamos en salvo neta que Daphne le echa los galgos a Paul Stanley. Claro. A menos que en cualquier momento nos digan que Fred es gay y ya está. Y no, es lo que es la nueva. Ya estamos como para que Fred sea. Si Green Lantern fue terminado. Sí. Green Lantern era en Scott de Tierra 2, ¿no? La que vamos a hablar. ¿Es gay? No, ese pañuelo no demuestra nada. Vamos a escuchar un tema que es un pelotazo. Esto es brillante. Ayer también fue el cumpleaños de Viggo Mortensen. Buscamos nuestro amigo Viggo. Dos de los miembros de ese grupo conocen en persona. Y han tocado, ya que estamos. Te firma la película y te hace símbolo de San Lorenzo. El amigo Viggo Mortensen sacó hace unos años un disco con el grupo Buckethead, donde él canta. Es un disco experimental muy raro. Canta en algunas canciones, canturrea en otras, habla en otras, es medio extraño, pero parece que uno de los bonus track es este bolero. Les aviso, lo que van a escuchar es muy extraño. Es un bolero que Viggo canta en castellano, que se llama Lágrimas Puras. Así que escuchamos esto y ya volvemos con Demetrio García. Dale. Me ves llorar y si tú crees que fue por ti, piensa, vida mía, que te quise así. Son lágrimas de un corazón de un sincero amor, gimen las estrellas allá lejos en los confines. Yo estoy triste porque tú te vas y la noche bella y enojada no sonríe ni su. Porque tú no estás, y si te quieres convencer de esta mi pena que me hace. crimen. Las estrellas allá lejos en los confines, yo no dijiste, que tú te vas. Y la noche bella y enojada que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y arrancamos con la entrevista de esta noche, Dani. Bueno, como decíamos, tenemos la suerte de estar hablando con un luchador que hace 38 años que está en actividad y que acaba de llegar de México, donde estuvo peleando en lo que, como decíamos, un poco en broma, un poco en serio, es la tierra prometida de los luchadores. Estamos hablando de Demetrio Garcilaso, parte también de una toda una casta familiar de luchadores. Demetrio, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, queremos que nos cuentes cómo fue esta experiencia de luchar en México, que no sé si te consideras con nosotros, que es una de las plazas más importantes históricas del catch mundial, ¿verdad? Y para nosotros creemos que es la cuna de la lucha en México, porque de Japón, de Estados Unidos, llevan entrenadores mexicanos, llevan luchadores mexicanos para mostrar una lucha distinta a lo que ellos están acostumbrados, y siempre están emigrando a otros países, van todos a México a buscar luchadores. Entonces lo consideramos para nosotros la cuna de la lucha, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos tenés a tu hijo conocido como Hip Hop Man luchando ya hace un par de años ya, ¿no? Él está, fue por 40 días y hace 2 años que está en México. Hoy en día es un luchador más de muy reconocido allá. Estuvo en todas las arenas y bueno, y él fue un poco el contacto que yo le decía a él que mi sueño sería hace muchos años luchar en México, porque es el sueño de todo luchador, creo que a nivel sudamericano o centroamericano, luchar en México, pero es algo medio imposible para nosotros, siempre pensábamos que era de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces él tocó los contactos y dice, bueno, mira, mi viejo tiene 38 años de lucha, 54 años pero está entero, dice, y él medio como que dio la cara y fue quien, digamos, la gente confió en la palabra de él para que yo pudiera ir a México. Pero además hay muchos videos tuyos, digo, les pudo haber mostrado en YouTube, hay un montón de videos tuyos, incluso hasta hace poquito. Sí, sí, yo estoy en actividad, entonces, bueno, llegamos allá y tuve la oportunidad, apenas llegué, el primer día me fui al entrenamiento, que nada que ver con lo que nosotros hacemos acá, una hora prácticamente de entrenamiento sin parar, todo tipo, digamos, de tomas, y tienen otro nombre los tomas, que también eso fue un poquito lo que me costó, pero claro. Mi hijo me hacía de traductor, y entonces enseguida agarraba más o menos la onda, y bueno... tuve la suerte el primer domingo luchar en una lucha estelar allá que se llama estelar, que es la última lucha, y después de terminar esa lucha hicimos un desafío para el siguiente domingo también en la estelar, y me convocaron para televisión un miércoles como una prueba, y bueno, el público respondió, yo por suerte las articulaciones andan bien todavía, entonces pude hacer vuelos, cosas que el público, digamos, pidió y le gustó el estilo nuestro, porque el estilo nuestro es un poquito más rudo que el de ellos, y bueno, y eso me dio a pie a que yo pueda salir en 3 programas, y en el cuarto programa en un cuarto programa acompañándolo a mi hijo también en una lucha, ¿no? Siempre fue con la misma liga, ¿no? ¿Eh? ¿O, estuviste en distintas ligas? No, distintas. Yo allá estuve en 6 arenas. Sí. Luché en 4 distintas. Claro, no, porque había visto videos de IWRG, ¿no? Claro, una de las arenas Neuquén, que hicimos 4 luchas de ahí. Después fuimos a otra arena a ¿cómo se llama?, a entrenar, y después fuimos invitados a luchar. Y después luchamos un domingo, hicimos 2 funciones en distintas arenas, después el martes en otra arena, el miércoles en televisión. Uh-huh. O sea, fue todo muy lindo porque uno, más allá, digamos, del respaldo que uno lleva, ellos querían ver y a ver hasta dónde respondía uno, porque la gente de mi edad allá, lo respeta demasiado, se lo llama profesor, se lo tiene un respeto impresionante, y luchan en un nivel un poquito más bajo de lo que nosotros luchamos acá, digamos, la gente de 50 para arriba, ¿no? Claro, claro. ¿Y fue todo lo que esperabas? No, yo no esperaba ni el 10% de todo lo que vivía allá. Te digo la verdad, es impresionante. Llegamos el primer día, reportaje, televisión, radios, yo estuve 21 días y haber estado presente en 8 shows es algo impensado para mí cuando me fui de acá. Cuando estoy saliendo el domingo el último show, me entero que salgo en la revista Box y Lucha, ¿no? Es, uh-huh. Yo creo que algo que ni soñándolo se me hubiese presentado esta oportunidad. Claro. Y bueno, obviamente no nos vas a contar ciertos secretos, cálculos de la lucha de allá, que deben ser a muerte, pero uno tiene la curiosidad de saber si están las peleas absolutamente coreografiadas desde el vamos. No, allá lo que hay, hay un entrenamiento muy muy grande y hay una disciplina que tal vez acá todavía no la tenemos, pero yo traje todo, digamos, los entrenamientos, las luchas, cómo se prepara la lucha allá, cómo los nombres de las tomas. Ahora el problema está acá, que vamos a ver si la gente de acá quiere aprender todo esto, digamos, el que tiene proyección internacionalmente tal vez que sí le interese, pero después la mayoría, porque te digo la verdad, acá es, la mayoría son muy reacios a los entrenamientos, y los entrenamientos ya son muy duros, y yo siempre, yo tengo con toda la disposición, porque ya yo me pongo al frente de los entrenamientos, no es que doy órdenes, ¿me entendés? Claro, o sea, podés hacer un curso de iniciación al catch, un curso con salida laboral directo al catch mexicano. Claro, y es más, cuando yo me venía, fui a agradecer a las arenas donde me dejaron entrenar y en la cual he tenido la suerte de luchar, y me dijeron, ¿cómo? Dice, ¿se va ahora? Dice, ¿por qué no se queda un tiempito más? Yo, para mí, cuando me dijeron eso, digo, estoy soñando. Entonces me dijeron, bueno, están las arenas y las puertas abiertas, si usted decide volver el año que viene para abril o mayo, que acá hay un bagaje bastante grande de lucha, las puertas están abiertas, nos avisa y nosotros lo programamos. Yo, de verdad, hasta el día de hoy me pellizca y no lo puedo creer. Espectacular. Porque uno, después de tantos años de lucha, llegar a la cuna de la lucha y tener esta posibilidad, yo se lo cuento a los muchachos, digamos, como a los más experimentados, y no lo pueden creer. Bueno, y acá estábamos viendo, estuvimos repasando estos días tu trayectoria, y es increíble porque estuviste en estos años en casi todas las troupes y más importantes que hubo en los últimos casi 40 años, ¿no? Porque a veces uno comete el error, tanto los fans especializados como a veces los medios, que siempre piensan en catch como titanes en el ring y poco más. Y la verdad es que acá siempre, a la sombra o no de titanes en el ring, siempre hubo muchas troupes y vos estuviste en casi todas. De hecho, vos empezás profesionalmente en la tele, corregime, con Colosos de la Lucha, que era la troupe de Mr. Moto. Sí, empezábamos en un programita de 20 minutos en un programa que se llamaba Sábado de Todo, que estaba por Argentina Televisores Colón en esa época. Sí, claro. Y después de a poquito fuimos metiendo hasta que pudimos agarrar una hora los domingos al mediodía en Canal 9. Uh-huh. Bueno, y vos sabés que hay mucha gente que recuerda esa troupe. Acá, por ejemplo, Fede, que me acompaña. Sí, yo fui un par de veces a verlos en vivo. La Federación Argentina de Box grababan, ¿no? Claro, yo ahí hacía de Gato Pardo y de los acróbatas con uno de mis hermanos, con Leo. Leo y Damián, los acróbatas hacíamos. ¿Y qué pasó con esa trupe? Porque cuando salió con Mr. Moto a la cabeza, que parecía como una renovación, digamos, de tener un campeón mundial mucho más joven, digamos, que Martín Kardashian, la trupe igual no duró mucho tiempo. Nosotros teníamos un entrenamiento muy superior a Titanes, porque éramos nuevos y nos matábamos sin saber que había lucha en otros países. Hacíamos cosas que se hacían ya en otros países. Y pasó lo siguiente, pasa lo que pasa en la mayoría de los programas que hemos tenido acá en Argentina. Se le sube el ego al protagonista y el luchador siempre pasa al segundo plano y cree que ellos son la figura y nosotros somos el relleno. Entonces hubo un problema ahí, nos fuimos 10 luchadores juntos ese día en Colosa de la Lucha y quedó Mr. Moto nos fue suplantando a nosotros con árbitro, con segundos y luchadores inventados. Y bueno, después se fue a pique. Pero claro, la culpa no fue nuestra, el luchador siempre no pasó acá, el 100% lucha. Nosotros hicimos todo, salieron películas, salieron todos y estamos todos desparramados. Sí. Esto pasa en todos lados, no es nada nuevo, desgraciadamente. No, claro, claro. Bueno, y hay un par de programas por los que no puedo dejar de preguntarte, para los que tenemos 30 y pico. Uno es el llamado, bueno, uno de los nombres que tiene es R.A., pero el otro es Guerreros del Espacio. O sea, ese programa que era como un space opera con catch, donde había otro tipo de ring y había un relator que contaba la guerra interespacial. ¿Cómo fue un poco ese programa? ¿Vos estuviste ahí? Eso fue una novedad. Por ejemplo, eso, si vos te pones, eso fue ya año, creo que 87. Sí. 88. Sí, 88 tengo acá, sí. Y bueno, para ese entonces era toda una novedad. El día que debutamos tuvimos más de 50 puntos de rating, eso, porque se creó todo un misterio. Sí, un domingo a la tarde, ¿no? Claro, ¿y qué pasó? Era una novedad, porque si vos vas a México hoy, la lucha que hacíamos ahí de piso y todo ese tipo de cosas son las que hoy en día se usan. Pero ¿qué pasa? Hubo un problema que Kardashian, porque desgraciadamente a la cabeza estaba Oscar de Meli ahí en ese programa. Sí. Y también otro, hicimos dos programas y se creía el dueño de Canal 11. Le decimos a la gente por la duda que de Meli es el que anda por ahí diciendo que es la momia, digamos. Sí, Oscar de Meli, sí. Y es una lucha eterna que va a tener para toda su vida Figueroa, una cruz que no se va a poder sacar así nomás. Sí, sí. Pero bueno, yo o sea, tengo amistad con los dos. Es más, estoy autorizado por las dos momias a luchar con cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Tengo amistad de muchos años. Está bien. Y bueno, y él salió con este programa y Kardashian, ¿qué hizo? Le mandó una carta de documento, como él no iba a estar en el aire, como que le plagiaron el nombre. Ajá. Automáticamente lo levantaron y al mes y pico, dos meses, apareció Kardashian con un programa de Titanes en el Rey nuevamente. Claro, claro, con esa última temporada con Kardashian en vida. Claro, claro. Y bueno, sabés que ese programa quedó como una especie de leyenda urbana, que la gente está entre la que dice que lo vio, que hay gente que dice que fue un programa, que fue tres, que trata de acordarse. Bueno, igual hasta hace no mucho estaba en YouTube. Pero... Sí, estaba. Y bueno, mira, a mí me pasó lo mismo con Rambus y Titanes, nos mataron de todo lado y después decían que lo que luchábamos con máscara, después al año siguiente dieron la cara y nada que ver, porque de lo que luchábamos en el primer año... era Julio César y yo, que somos los únicos dos que quedamos con vida para el próximo programa. Sin embargo, se habló tantas cosas. Y después, los mismos que terminamos ese año con Ramos y Titanes, a los dos años éramos los mejores luchadores de la República Argentina y éramos los mismos. Sí, date cuenta, por eso digo, las opiniones y las conversaciones de la lucha a veces te traen estas cosas, ¿viste? Claro, obviamente te iba a preguntar por Ramos y sus Titanes, que también quedó como una especie de leyenda, que bueno, fue un programa hecho para promocionar los muñecos de Yoxa, Rambo, ¿no? Sí. Claro, de Yoxa. Había que interpretar solamente eso, el ring octogonal, que es más, hoy por hoy el ring fue mío, lo tienen mis hijos, que ellos siguen usando el ring. Está con vida todavía el octogonal. Ah, solo falta Rambo, entonces. Y en ese entonces era Sansón Estorani que hacía de Rambo, después lo cambiamos, cuando el segundo año. Pero fue... el único programa, te lo puedo decir yo, con los 38 años que tengo de lucha, con toda la truda habida y por haber, fue el único programa que trató al luchador con dignidad. Epa. Y que le pagó como correspondía, y habiendo dos o tres meses, digamos, de parate, se le respetó el contrato a todo, y se pagó hasta el último peso. Yo con ese programa de ese año y pico me hice mi casa, así que date cuenta que después con los demás programas nada que ver, ¿viste? O sea que se habló mucho y fueron la única gente que respetó al luchador como artista. Claro, en el video se ve en el Superdomo de Mar del Plata lleno, ¿no? Es impresionante. El super, lo llenamos dos veces en dos semanas, el Superdomo. Y se repartían los juguetes también de la lucha americana, sí, que también se veían en 15 minutos más o menos en el programa. Sí, sí, sí. Y también después, o es desde el principio, que Joxa también mete otras líneas de muñecos como los de la Academia de Policía. No, claro. Eso fue en el segundo año. Claro, segundo año, sí. Bien. El segundo año, el primer año era todo Rambo, después incorporó lo de la Academia y bueno, y ese año... Acá en Buenos Aires hicimos dos festivales, después recorrimos toda la provincia con Rambo y sus Titanes. Siempre dentro de con un convenio con Joxa, digamos. Sí, sí, producido sí. Producido por Joxa. Sí, sí, ellos estaban. Y es más, hemos ido a lugares que a lo mejor iban y hacíamos kilómetros y no teníamos la audiencia suficiente, pero ellos respetaban todo. Íbamos, ustedes son artistas, a los mejores hoteles, las mejores comidas. Esto no tiene nada que ver si yo, digamos... No convocó al público, usted no tiene nada que ver, no decían a nosotros. Nosotros estábamos, a veces queríamos bajar el nivel por el hecho, digamos, de que somos trabajadores esto y queríamos que esto continuara, ¿no? Claro, claro. Bueno, y después también, sin ni uno de los 90, estás en los dos ciclos de Cato, ¿no? Lucha Total y Lucha Mundial. Ay, me cambiaron de personaje. Estaba en Lucha Mundial de Comando Boina Verde. Un personaje que hasta el día de hoy me piden que vuelva mucho de lo que están actualmente. Y bueno, Cato me dice, no, te voy a cambiar. Pero si el personaje pegó un montón, le decía, no, digo, encima no me dejás ganar nunca. Gané una lucha en todo un año. Y me dice, no, pasa qué pasa. Dice, vos sos un obrero del ring. Dice, vos me haces luchar a todo el mundo. Si yo te meto vos a ganar, dice, ¿quién trabaja arriba del ring? Me dice. Dice, yo no te voy a sacar nunca del programa, me dice. Entonces, bueno, ahí por ese lado me convenció, ¿viste? Pero vos hacías buena pareja con Cato, tenés luchas muy buenas con Cato. Sí, luchábamos en todos lados. Las vacaciones de invierno era toda la lucha con él. Si no salía de Comando, salía de Sensei Rojo, de Ninja Negro, pero siempre estaba en la lucha con él. Y después me cambió el Manitou, me dice, ¿qué hago? Tenés que hacer un brujo, me dice, peruano. Y yo digo, ¿qué hago en el brujo? Entonces dije, le meto un poco de Gato Pardo, un par de morteritos, la cara de... ¿no sabes? Entonces el día que me dicen, ¿debutás hoy? Dije, ¿qué hago? Tenía una calavera en la mano, me pintaba la cara yo mismo. Salí de espalda en cámara y cuando me di vuelta el público se asusta y empieza a buchar. Ya estaba logrado, dije. Por esto zafé. Genial. Y bueno, ya después, más para acá, bueno, en el medio estás en la breve temporada de Titanes en el Ring, la del 2001, la que hasta ahora es la última, como Demetrio Gladiador, que bueno, hace el año pasado o el otro, hacíamos una nota con Figueroa y él nos decía que lamentaba mucho que esa temporada no hubiera pegado porque se trabajó muchísimo y que él creía que había sido un muy buen programa que merecía más éxito del que tuvo. Bueno, no sé si él te comentó que estuvimos más de un año entrenando nosotros porque acá la lucha tenía una manera de ser y nosotros decíamos, ¿cómo afuera se hacen tantas tomas aéreas, cómo caen tanto y nosotros acá luchamos en los rings de boxeo? Entonces Miguelito Petri y como Billie Jean se van con la hija Caradagian a México y de ahí traen ropa y Miguelito se trae la copia de lo que era el ring mexicano. Uh-huh. Y nosotros tuvimos que prácticamente aprender a luchar de vuelta porque con linga de acero, con... un poquito de suspensión en el ring. Bueno, ya una vez que lo aprendimos, ya nos divertíamos, porque acostumbrado a caer sobre madera, a caer sobre un acolchado, ya era... Claro. Era otra cosa. Entonces, nos propusimos y cambiamos los estilos. Practicamos luchas americanas, al estilo americano, practicamos lucha mexicana, y yo se lo dije muy claro a él, al Rudo, le digo... Si este estilo prende, digo, desgraciadamente vamos a enterrar a muchos ídolos nuestros, digo, que ya no van a poder seguir luchando con este estilo. Claro. Y fue así, porque después vino inclusive Gitano Ivanov y tampoco se pudo, que él es un luchador impresionante, tampoco sí. Se pudo adaptar al nuevo estilo. Uh-huh. Y bueno, y después ya está la renovación, digamos, de 100% lucha, donde hay la mayoría de la de las viejas generaciones se van retirando, ¿no? Y vos estás ahí firme en algunas temporadas de 100% lucha, ¿verdad? Claro, ahí empezamos. ¿Qué pasó? Ahí estábamos, los más veteranos nos llevaron para enseñar actuación, trabajo con el público, y además yo estuve de instructor mucho tiempo, ahí la mayoría de los luchadores, o la mitad por lo menos, de Musame, Boruta, un poco La Masa, Dorival Santo, El Ruso y unos 6, 7 más, lo agarré yo, vinieron de la calle sin saber nada y le enseñé a luchar a ellos yo, y después, cuando ya estuvieron listos ellos, me dijeron que ya no precisaba más de mi servicio, me dijo Usni, dijo, bueno, aparte de ese, hay un hasta 45 años y después ya no se puede luchar más, menos mal, digo, yo le dije, menos mal que sos un buen pronosticador, porque hoy en día tengo 54, voy a México y triunfo, así que, la verdad que si así pronostica el futuro de los luchadores, me parece que lo mejor que pudo hacer Uni es no aparecer nunca más en televisión. Igual peleaban bastante luchadores veteranos en 100% sí, lucha. En las primeras temporadas había bastantes. Claro, pero lo despidieron a todos juntos. Y yo me quedé 5 meses más porque le estaban enseñando a los demás luchadores, pero pensando, digamos, que continuaba, porque el contrato decía, si no gustaba tu personaje, después te daban la posibilidad de hacer otro. Claro. Y nunca lo respetaron eso. Es más, yo Kumo lo hice hasta hace un mes atrás. Claro, Kumo el hombre mono. Claro, estuve luchando con Por Siempre Lucha. Sí. Con Vironi, con Mure, con todo eso. Y yo le dije, ahora no, voy a México, necesitan un personaje que hable, que digamos, discuta con la gente. Entonces yo no puedo ir de mono, porque el mono es nómade. Entonces digo, voy a volver a alguno de los de atrás, y bueno, vuelvo a Demetrio, que me pareció más completo de todo a mí. Uh-huh. Y bueno, en 100% lucha estaban tus hijos también. Sí, los dos, por suerte, en un principio iban a estar los tres, después me lo dejaron a Mosca afuera, y después cuando lo descubrieron, se dieron cuenta de que era mejor que Gijón y que yo juntos. Pero bueno, esas son la maravilla que tiene la lucha, y bueno, y hoy en día yo le en una lucha, digamos, luchando con Miloni, le sacó el hombro a Mosca y no quedó bien. Y hoy en día él lucha con un poquito de temor, porque en México ya también me lo pidieron, dice, venga la familia, los tres, hagan una tercia acá contra los mexicanos, dice que nos cansamos de hacer show, dice. Pero pasa que Mosca no se quiere operar. Y bueno, es una lucha que tenemos interna familiar, ¿no? Claro. Yo, bueno, no me queda mucho tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, con todas las que pasaste, por todo lo que viste, ¿quién crees que es el mejor luchador que viste o con el que peleaste? O si no querés uno, un par, o dos, o tres, los mejores luchadores que viste en todos estos años. Mira, yo empecé en la época de Otto, de Cacique Coliqueo, de Coreano Sun, no sé si ustedes sí. lo tendrán en la memoria. Sí, porque... sí. entonces, el Cavernario, son muchos años. Y en esa época hacíamos pareja con el Mercenario, sí. Éramos, siempre luchaba con él, luchaba con el Cacique Coliqueo. O sea, con Juan Vera, que era también de Urse Mongol. Sí. O sea, tenía rivales muy de mucho peso, digamos, en esa época, que te comían el 80% de la lucha. Con Chicho Catanzaro también luché muchas veces, que decían que eran bastante embromados. Sin embargo, yo veía que si vos te brindabas para el trabajo él también se brindaba con vos. O sea, tuve muchas etapas distintas. Yo claro. Creo que hoy por hoy, más allá de que si alguno escucha, todos tienen, lo idolatran a la Biloni, pero yo creo que hoy por hoy, y no es por agrandar, pero creo que Mosca y Delivery Boy son los mejores luchadores que hay en Argentina. ¿Perdón? Porque sí. La tienen todas, tienen técnica, tienen, le gusta la lucha. Sí. Bueno, desgraciadamente no están en el ruedo, pero son los dos que acá en este momento en Argentina son los, para mí, los dos luchadores completos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y bueno, como decís, también la lucha cambió mucho en estos años, digo. Vos seguís laburando, pero lo que se esperaba de un luchador, lo que se pedía de un luchador, no tiene mucho que ver con lo que se hace ahora, ¿no? No, aparte hoy te digo, yo a veces hablo con los muchachos, que yo a veces digo, no sé cómo me aguantan en el grupo, porque yo mismo los critico y soy, a veces voy a luchar y me dicen, mira, me decían, bueno, cuidame, porque estoy jodido de esto, bueno, fíjate acá, digo, escúchame, el viejo soy yo, le digo, y el público viene a ver un espectáculo, si no está en condición, anda a luchar con otro que quiera hacer lo mismo que vos, y mandame uno que, un pibe que quiera luchar, le digo, porque yo vengo a ver un show, yo respeto al público, le digo, tengo esos valores de que empecé la lucha. Entonces digo yo, si tenés un problema o estás, no es mala onda, pero buscate uno que esté a la altura de lo que vos querés hacer. A mí mandame con los pibes de 20 años que me revoleen por todos lados, porque siempre en cada show que hago trato de que mi lucha sea la mejor, le digo, porque el público viene a ver un show. ¿Y cuál es tu trupa actual? ¿En qué, ahora que volviste? ¿Con qué? Yo tengo Coloso de la Lucha hace rato, sí. Ya hace 12 años que tengo registrado Coloso de la Lucha. Uh-huh. Y tengo a mi hermano que Machuca, que enseña en Bulón, en la escuela de Coloso. Sí. Y bueno, yo generalmente estaba dando las clases, pero ¿qué pasa? Ahora vengo de allá y estoy viendo que dije, vamos a hacer un cambio. Y tampoco quiero ir allá a darle vuelta a todo en el gimnasio. Entonces la idea mía ahora es buscar un lugar, un gimnasio o un club, y dar las clases como a mí me parece, y no yo siempre adaptarme o bajar el nivel. Quiero que, como yo tengo esta posibilidad ahora en abril de volver para allá, si puedo, los que quieran aprender un poquito más para salir, cruzar el charco, llámese Uruguay, Colombia, porque ahora hay lucha en todo Centroamérica y Sudamérica, sí, nosotros no estamos enterados de todas esas cosas. Sí, sí, sí, y de muy buen nivel. Y claro, y nos están mirando para acá. Entonces, yo le digo, muchachos, están mirando. Ahora en México decía, lo trae un reportaje, me dice, nosotros no sabíamos, y eso que le mostraba lucha del año 82, no sabíamos que para el lado del sur nunca miramos, dice, y había tan buenos luchadores con muy buena técnica. Entonces el redactor le decía, yo le digo a los empresarios mexicanos que empiecen a mirar para Argentina. Entonces le digo a los muchachos, es hora de que, ya que tenemos esta suerte de que ellos se fijan en nosotros, es hora de que nos pongamos un poquito a nivel y podamos salir de acá también, ¿no? Porque yo creo que estuvimos muchos años parados, estancados, y es el momento, creo, de arrancar. Bueno, Demetrio, te agradezco muchísimo, la verdad que hemos disfrutado mucho esta nota, ha sido un placer para nosotros, y bueno, ojalá puedas volver a México a disfrutar todo esto que te lo ganaste, y bueno, y que también el circuito de la lucha mejore acá. Creo que también siempre es necesario tener una pata televisiva. Ahora, bueno, volvió la gente de Lucha Extrema desde La Plata, pero una pata televisiva de aire o de un cable fuerte es indispensable, ¿no? Sí, yo creo que eso nos daría un empujón bastante grande, porque hace falta un programa, pero también hace falta, como digo yo, hay muy buenos luchadores que no están en esos programas. Y estaría bueno que por lo menos técnicamente, lleven a luchadores experimentados para mejorar el producto y para que la gente vea otra cosa, porque yo lo de Lucha Extrema todavía no lo pude ver. Es una alegría que haya un programa televisivo, pero sé que por conocimiento, digamos, de estar en todos lados, que hay muchísimos luchadores que están sin televisión, y sería bueno que también que tengan esa oportunidad para mostrarse. Y eso depende un poco de los empresarios, porque los luchadores a veces dicen, ustedes no hacen un programa porque la lucha es cara. Nosotros no somos caros. Que los demás cobren caro no quiere decir que el luchador sea caro. Bueno, Demetrio, te mandamos un abrazo, gracias por todo, ¿eh? No, gracias a ustedes, y bueno, cuando gusten, es más, no sé si vieron, yo tengo mi página en Colosos, sí. Y están en internet, están todas las luchas que se hizo en México. Sí, después lo vamos a compartir, claro. En estos días, cuando compartimos el programa, compartimos luchas tuyas, lo que quieras. Bueno, un abrazo grande, y bueno, cuando a ustedes guste, estoy a su disposición. Dale, ya nos vemos. Muchas gracias. Nada. Hasta luego. Bueno, esta fue... ¿Cómo me gusta cuando los luchadores no tienen filtro absoluto? Si hay que mandar... El backstage. Sí, si hay que tirar del ring a alguien de los pelos. Otro que las entrevistas con luchadores siempre son divertidas, la verdad. Sí. Hacemos menos de las que deberíamos, la verdad. Pero... Sí, sí, un día tenemos que juntar de a dos que no se banquen igual, sí, que se peleen afuera. Sí, y ahí traemos a Rigal y nos vamos nosotros y ya está. No, no, no. A Rigal no. No, porque está la vieja historia esa con Titanes en el ring. Por eso, bueno, también, y se mete en la pelea también. Sí, sí, me acuerdo, el Titanes de Rigal. Que supuestamente Paulina dice que él la estafó. Sí. Cuando fue el Titanes del 97. Con Silvia Zuller. Era Titanes con la Zuller, era increíble. No, iba a la medianoche con Pipo Chipolati. No, están mezclando las cosas. No, no, no. Pasa que empezó ahí, después tuvo su propio programa, que era el que conducía a Pipo Chipolati. Pero el de la medianoche, que era con Silvia Zuller, era increíble. Eso era, no se podía creer, que le pegó bastante bien y por eso decidieron hacer una temporada nueva de Titanes, que fuera del 2001, ¿no? No, la del 97. Ah, la del 2001 es de América. Qué viejos estamos, Phoenix la del Entertainment. 97. ¿Hasta qué año ha sido Titanes? 2001. Hasta 88 la última temporada con Kardashian, 97 la temporada de Canal 9 con Pipo Chipolati. Haciendo personajes y eso. Me acuerdo algo vagamente. En Canal 9. Y el 2001, la temporada de América, que estaba bastante bien. La temporada del 2001. Bueno, vamos a pasar entonces acá dedicado a Fede, que es uno de los pocos fanáticos de Colosos de la Lucha con Mr. Moto que conocemos. O al menos que lo admite. Sí, públicamente vamos a escuchar el tema original de Colosos de la Lucha 1982 y ya volvemos con Tierra 2. Los Colosos de la Lucha son campeones de verdad. Los Colosos de la Lucha, nadie les podrá ganar. Fuertes aguerridos de todos son amigos, luchan por el bien y por la paz. Llegados de nuevo a ser amigo de los niños de verdad, Alejandro Rodrigo, de Juan todos los colosos jugará. Los colosos de la lucha son campeones de verdad. Los colosos de la lucha, fuertes y aguerridos, todos son amigos, luchan por el bien y por la paz. Oh, Amigos, en Recuerdos del Futuro luchamos por el control de los auriculares. Vamos por el control y a poco estamos logrando que más auriculares yo funcionen. Estaba por hacer el vuelo del ángel desde arriba del ring. Sí, bueno, vamos a hablar de Tierra 2. Sí. Vamos ya con el tema porque nos va a quedar muy corto si no. Sí, bueno, como ustedes saben, desde que estamos viviendo una especie de flashmanía donde The Flash es lo mejor que le pasó a la televisión en mucho tiempo. O al menos viste que siempre todo es así. Sí. Si gusta, no, no es que le gusta, es lo mejor que le pasó a la televisión en los últimos 20 años. La nueva temporada de Flash arranca con emociones muy fuertes para los que somos un poco. ¿Lo viste esta semana? No, ayer no. Arranca con emociones fuertes para los que somos un poco obsesivos con esta cosa de los superhéroes y demás, que es introducir en el universo de los superhéroes de DC de la tele el tema del multiverso, las tierras paralelas. Y bueno, lo trajimos a Marcelo, que es un experto, no en cosas obsesivas de los cómics, sino un experto en estos cómics un poco viejos. Y bueno, y contar un poco qué es lo que se vio, sin contar un poco lo de la serie, contar más o menos de qué va, qué son esos personajes de los que ahora se nombra y que emocionan tanto. Claro, a mí me emociona porque nunca pensé que se podía hacer, primero en televisión, después cuando se hay un cambio de continuidad de ser, cuando se hace lo de Crisis en Tierras Infinitas, era para simplificar, porque supuestamente era muy complicada la continuidad con las tierras paralelas. Y verlo ahora es una cosa masiva con la televisión para millones de personas. Es emocionante decir, bueno, estaba equivocado esta gente, esto se mira, no solamente se entiende, sino que es interesante. Es que el tema, hay que ver, yo me pensaba cuando hablábamos de esto, pensaba si en realidad no fue una decisión unilateral de editorial o si realmente había un fans. Jóvenes que no se podían enganchar con los yo no creo que fueran tan complicados. Yo creo que fue una exageración o una cosa que tampoco es tan invasivo el tema de las universidades. Fabuloso, Cris, fue el mejor de ley. Bueno, que por también pasa por esa moneda, porque era todo un evento. Pero vos decís, yo esto tan complicado no sería, o evolucionó la gente, no sé por qué lo puedes hacer en 45 minutos, 50 minutos de televisión y se entiende perfectamente. Yo creo que se agarraron eso, el evento importante para que bueno, dijeron, bueno, aprovechamos, hacemos un borrón y cuenta nueva, simplificamos, sí. Y le dieron a DC una traducción de que no lo tenía antes, que sí lo tenía Marvel, de una continuidad con los personajes. Que no, sí, que después terminan volviendo lo mismo, pero claro. Básicamente es así. Claro, los años 40 se cuentan los superhéroes, empieza Superman, los primeros, Wonder Woman. Y después empiezan a partir otros personajes, de los que más pegan, de Internet, de Flash, todo eso, ¿no? Esto es una cosa muy rápida, ¿no? Los superhéroes después de la guerra empiezan a bajar en popularidad, en ventas, empiezan a subir otros géneros. Sí, salvo Superman, Batman, el resto, cuando llegan los años 50, 50 y pico, todos esos cientos de personajes y de revistas de superhéroes fueron cerrando, desapareciéndose, mezclándose. Y llega un momento que quedan 4 o 5 títulos, Superman, Batman, Wonder Woman, que nunca dejan de publicarse, y creo que estaba Plastic Man, y creo que la campo de Flecha Verde, y Superman, y creo que esas dos cabezas de superhéroes. El Mansion. No, perdón, eso todavía no estaba. Mansion Manhunter, después de esa. Eso es lo único que había quedado de toda la movida de superhéroes de los años 40. Muchos dicen que cuando termina la guerra se termina de necesitar la imagen del superhombre que venga todo y jugar a los dibujitos animados, a los cartoons, a los cómics, para olvidarse de esas cosas, ¿no? De la guerra. Dejás de necesitar al superhéroe. Claro, a veces los funny animals, claro, prospera en la ciencia ficción. La ficción, la cosa atómica, los personajes nacidos con poderes por la ciencia. Por la ciencia. Eso copias. Hace que cuando decidan, cuando hacen un intento de decir, vamos a volver a los superhéroes a ver qué pasa, hacen una cosa, un editor llamado Jürgen Schwarz de ese, hace una cosa muy piola, que es agarrar y decir, bueno, estos superhéroes ya hace muchos años que no los publicamos. Vamos a hacer lo mismo, pero que en vez de sus orígenes sean mágicos, ¿verdad? Así, como ahora es la ciencia, en la guerra atómica, vamos a hacer que sean otros. Que sean otros con orígenes científicos. Entonces, vuelve Flash, vuelve el Linterna Verde, pero son otros. Claro, son otras personas. Claro, entonces el Linterna Verde debe tener una linterna mágica, frisante, se llama Alan Scott, que se llama Alan Ladd Scott, que de ahí viene Alan Dino, su ventana mágica, ahí la ventana mágica, ¿entendés? Bueno, al nuevo ventana verde ahora es un anuncio científico, es un anuncio extraterrestre como parte de una fuerza extraterrestre. Claro, porque yo era muy devoto de la ciencia ficción, ¿eh? Claro, yo tipo, no tenía un fanzine. El tipo era uno de los principales representantes de guionistas de fanzines y de Pulp Fictions, era representante de tiro por decirlo, para dar una idea, no sé, Asimov, Bradbury, claro, toda esa gente. Estaba muy relacionado con la ciencia ficción. Entonces, sí, él empezó el fandom de ciencia ficción. Claro, entonces él por eso. Cómic, era lo que conocía. Exacto, ahí está, él llega a ser el fanático. Entonces hay un nuevo linterna de un nuevo Flash, un nuevo Atom, un nuevo Hawkman, que los orígenes son científicos en vez de mágicos. Hawkman era la reencarnación de un príncipe egipcio, el nuevo Hawkman es un extraterrestre, policía extraterrestre. Sí. Científicos y ciencia ficción, ahí está. Exacto, claro, sí, ciencia ficción. Entonces empieza esa nueva obra de superhéroes que pega mucho. Ahora, hay dos orígenes de lo que se llama Silver Age. La Golden Age es esa época antigua, la Silver Age son estos seres científicos. Muchos dicen que empieza con la primera aparición de Flash, Barry Allen, el segundo Flash. Sí, sí, sí. Otros dicen que empieza un poquito antes, cuando se crea a lo que decía Dani, el detective marciano, que es el primer personaje nuevo científico extraterrestre. Okay. Pero entre esos dos nace la Silver Age. Ahora, en Flash continúa la animación del Flash original, aunque es otro personaje. Esa revista se ha inventado en los años 50, en el 104, Flash empieza en el 105. Pero Barry Allen, un nuevo personaje que se llama Flash. Cuando la revista esa de Flash llega al número 123, hacen que, por una cuestión de vibración, que bueno, por la Flash, pasa a otra tierra, una tierra paralela que él llama Tierra 2 porque él viene de Tierra 1. Es una tierra que él la llama Tierra 1. Ahí conoce a otro Flash, que resulta ser el Flash de los años 40. Que ahora te dicen, no, este no es el Flash, esto es una tierra paralela donde hay otro Flash. Que alguien dice que toma el nombre de Flash. Y le dicen que, porque te dicen que él tomaba el cole y había los cómics de ese Flash, de ese Flash de Tierra 2, que era un Flash anterior de la Golden Age de los años 40. Entonces te dicen, bueno, hay dos tierras. En una estamos los seres nuevos y en otra tierra paralela están los héroes anteriores. Los de la los héroes de los 40. Pero no son los héroes de los 40, son héroes paralelos a nosotros, que se llaman igual en una tierra paralela. Claro. ¿Sí? Eso se da a llamar Tierra 2. El primer encuentro es entre los dos Flash. El segundo encuentro, que es Flash 128-129, es entre Flash y la Society, que era el antecedente de la Justicia. Eso pega tanto que después en la Justice League hacen una serie, una aventura en dos partes, llamada Crisis en Tierra 2, que es el encuentro de la Justice League y la Justice Society. ¿Sí? Esos son los primeros encuentros de tierras paralelas. Después te dicen, el segundo encuentro es Crisis en Tierra 3. Entonces dicen, mirá, hay otra tierra. Donde estamos nosotros mismos, hay un Green Lantern, un Flash, un Batman, un Superman, pero son malos. Ese es el giro. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahí se empezó a ampliar a medida que... Por año, ¿no? Yo decía, todos los años, ahí agregaban tierras o se volvían a cruzar entre la Society. A medida que DC empieza a comprar editoriales que van cerrando, las van buscando en otras tierras paralelas. Cuando compra, cuando se queda por el juicio, cuando tema por Shazam, aparece Tierra S, que es la tierra de Capitán Marvel. Cuando compran a Charlton, los héroes de Charlton tienen su propia tierra, y así hasta que supuestamente se descontrola y se hace que crisis en tierras infinitas, donde hay una crisis que va destruyendo todas las tierras y termina todo en una sola tierra que no es Tierra 1. No, es que toda la gente piensa que popularmente se quedó Tierra 1, no. Quedó una nueva tierra, claro, que no es Tierra 1. Claro, es la Tierra Unificada. Que en la Tierra Unificada, donde te dicen, bueno, la Justice League empieza, ponerle los años 60 o 70, lo que se va corriendo según la época, y la Society no es una tierra para nada. No, era en eso. Son eras, realmente en el pasado. Ahí es donde termina la primera Tierra 2. eso es lo que toma ahora la serie de Flash. Porque la serie de Flash de ahora, y esto sí, podemos hablar con spoilers, si no veo nada hasta ahora, te estás diciendo que sí, que hay un Jay Garrick, un Flash original que viene en una Tierra 2. Claro, total, pero también, pero Flash, el otro Flash, el Flash te lo dicen clarísimo hace 2 años, o sea que también son simultáneas, claro, o sea, no es una tierra del pasado. No te dice somos los héroes de la guerra, te dice somos los tierras, los seres paralelos a ustedes. Claro, no son los héroes de la guerra. Lo que uno lo hace pensar es si no hubiera sido todo más sencillo si en vez de decir que eran de universos paralelos no te hubieran dicho que eran los héroes de los 40 y ya. Es lo que hacen después de crisis. Claro. El problema sí, era Batman y Superman, como siempre. Claro, Batman y Superman nunca se dejaron de publicar, entonces nunca tuvieron un reinicio. Claro. Entonces vos no podés decir dónde empiezan otra vez Batman, Superman y Wonder Woman. ¿Entendés? Claro. Sí, lo podés decir retroactivamente. Sí, bueno, Batman es cuando cambia la editorial, cuando Julius Sola agarra la editorial de Batman y hace un circulito amarillo, siempre lo murciélago. Entonces, a partir de ahí, ese es el primer Batman de Tierra 2. Pero ¿qué pasa? De Batman de Tierra 1. Pero eso pasa varios años después del encuentro de los dos Flashes. Claro. Y Batman y Superman no tenés un corte en ningún momento. Claro. Vos tenés que decir, el Batman de Superman de Tierra 2 es el Superman de los primeros números que no volaba, que saltaba. Entonces, bueno, ese es el Superman de Tierra 2. Pero no tenés un corte. Y otra cosa que es mala para mí es que cuando vos haces en la nueva Tierra, en la post-crisis, decís, bueno, no existen las tierras paralelas. Vos tenés los héroes modernos y los héroes de la guardia, los seres clásicos. Ahí sacás todo el valor a Superman como primer héroe. Sí, porque están diciendo, es toda una generación anterior a Superman. No es el primer héroe de Superman. Bueno, eso me parece que está sola. A mí me gusta lo que hacen en el, creo que es un Secret Fallen Origins o una cosa así, que se va alrededor del 2000, donde te dicen que el primer héroe en realidad es el Crimson Avenger. Claro. Y que el Crimson Avenger se inspira porque en una especie de viaje temporal que tiene, ve la muerte de Superman en manos de Doomsday. Entonces Superman inspira al Crimson Avenger y es una forma de poner a Superman como el primer avatar. Está bueno poner a Crimson Avenger como el primer héroe porque Crimson Avenger es anterior. Claro, es el primer personaje. Y bueno, a ver, pero es el momento en el que Superman se sacrificó para salvar a todo el mundo y qué sé yo. El otro problema también que trae la crisis es que había títulos muy buenos, los pocos que hubo de Tierra 2, porque en realidad, como decimos, Tierra 2 siempre fue algo que los fans esperaban como un evento, como ahora hay un team up, o aparece fulano o volvió tal. Hasta que llega Roy Thomas. Claro. No, pero digo, lo poco que había de Tierra 2, en el momento que viene Roy Thomas a hacerse cargo, principio de los 80, fines de los 70, que se va a Marvel porque se pelea con Jujutsu, como la gran mayoría que se fugan a DC. Y entonces, bueno, el que era fan devoto de la Golden Age. Y diría que trabajaba como una especie de editor de la Tierra 2, y ahí es cuando se dedica a hacer All Star Squadron, que es un gran título. Ojalá la gente dijera, ¿qué es esto? Flash y por el largo de All Star Squadron, Infinity Inc. Y de todo lo de los héroes de los 40. Ojo, hoy puede ser denso, hoy puede ser un poco denso. No, All Star Squadron. No, tiene mucho texto, pero se va. No, que eso, uno está acostumbrado para que uno leído. Claro, vos sabés cómo tenés que leer lo que está en el cuadro hoy. Hoy tenés que leer lo que está en el cuadro con los libros. El hombre está acompañando, que escribió Roy Thomas y que te va diciendo página por página por qué acá este personaje le dice tanto, por qué hace. Sí, vos seguís hablando. Sí, porque ningún cambio te moleste. Porque hace 70 años en el cómic All Star 7 Atom me dice tal cosa. Entonces yo 30 años después hice un cuadrito que así es maravilloso. Eso y la Wikipedia de la batalla de Pearl Harbor. Y entonces vos te pones a estudiar mundial, es una obra de arte. Ahora, ¿vos te sentás a leer eso? Vos sos un pibe de 11 años. Te pegás un corchazo en la página 3. Pero no podés ver ni cómics de Roy Thomas ni un revólver de un niño de 11 años. ¿Sabés que voy a hacer en Estados Unidos? Una cosa está perfecta como la otra. En Estados Unidos, una de esas cosas es legal. ¿Cuál? Roy Thomas. Yo leí por un lado y quiero ver a ver si los expertos me lo confirman. Roy Thomas es el inventor de la retrocontinuidad. ¿Es cierto eso? No sé si es el inventor, pero es el que mejor lo usó. Es el que mejor lo usó. Después de Ostrander es un genio. Ah, bueno, pero lo hizo después. De hecho, ¿no? Él lo hace primero porque hace todo ese retón de los años 40. Qué bueno que Ostrander te lo hace divertido. Claro, que viene un poco de lo que decía Marcelo, de que en el principio que la Tierra 2, digamos, no estaba claro en qué año era. Era una tierra paralela. Era paralela con él, es moderno. Claro, exacto. Roy Thomas se hace cargo de no de decir, no, estos personajes sí empezaron en los 40, que son viejos, digamos. O sea, la diferencia entre la Tierra 1 y la Tierra 2 es que en una de los personajes empezaron en los 40 y en la otra en los 60, digamos. Aparte, ahí ya estabas, no te olvides, en la época de retoma estabas en los 70, a principios de los 80, cuando aparece la primer concierto de Tierra 2. Es el año 60, 60 y pico. Nada, como... No podés decir, sí, estuve en la guerra, fue hace 15 años. Sí, claro, en los 80 ya no, ya lo sabés, ya había una diferencia. Y bueno, y creo que también quería decir, cuando, creo que la primera vez que pasa de esto, que es cuando vos decías lo de All Star Comics, que sale, es después del crossover ese en el que rescatan a los Seven Soldiers of Victory, ¿no? Porque traen de vuelta a los Seven Soldiers of Victory, y a raíz de eso es que como que Star Spangled Kid se suma a la Society, que es lo que pasa en la serie esta de All Star Comics, digamos, que le dan cabida a una nueva camada de héroes, que son Star Spangled Kid, Robin y Power Girl. Que Robin igual ya estaba en Jovato. Claro, pero nunca había sido miembro de la Society. Claro, ya es Robin Jovato, pero es bueno, sí, está bien, dale, Robin. Ah, Robin Jovato. Robin Jovato también un Robin en 30 años. O sea, claro. Claro, no, pero cuando entra la saga del principio de Infinity ya directamente tiene canas. Claro, claro. Tiene más y Huntress. Que... Huntress es la otra que entra. Tiene más canas que Reed Richards. La hija de Batman y Batman y Carlos. Pasa que la ventaja que tenía esta tierra era que les daba la oportunidad de poder hacer cosas que no pueden hacer en Tierra 1, por ejemplo, hacer que personajes se jubilen y hasta que mueran, o sea, de era se reformar como fue después en Marvel el universo Ultimate, podemos decir de una manera. Era más interesante lo de Batman de Tierra 2, que terminan haciendo condicionado y después muere también. Exactamente. Claramente, sí, era más inmediato, no lo decís, sí, a Peter Parker no lo pueden matar nunca, en el universo Ultimate lo matan, lo reemplaza otro tipo, y la historia puede seguir, porque total, hay un Peter Parker. Creo que es el 45 aniversario de Action Comics, está en la etapa Superman y Lois casándose, claro, y es el Superman el ganador, pero no se casó con Lois Lane. Años después lo haría el otro, el de ahora. Pero tener un poco de esperanza igual, porque parece que estamos hablando de cosas muy cerradas, para fans muy hardcore, pero digo, después de que cierran esos títulos y que los títulos que transcurrieron en Tierra 2 quedan medio complicados con la nueva continuidad, hay toda una época, desde el 90 más o menos para acá, que cada vez que vuelve la Justice Society, vuelve con muy buena calidad. De hecho, la imagen con la que promocionamos el programa de hoy, que es esa serie tan linda, dibujada por Mike Parra, sí, y escrita por Lester Seck, son 10 números, hay una serie de 8 números, la de 10 o 12, ya no me acuerdo. Y después tenemos la serie muy buena y muy larga y con mucho éxito, y que provocó una primavera de los viejos héroes de Geoff Johns, bueno, empieza sí, Robinson pero eso también tiene que ver lo de Robinson, ¿no? La miniserie de 4 números, ¿no? La Golden Age, que le da como otro un prestigio todavía mucho más a la... Y Starman. Por eso hablaba de las series que estaban en continuidad, las de... Claro, para mí sí, tendría que estar, pero no es este debate. En la JCA tienen la serie de los 90 y pico de los últimos años, tienen el buen tino de retirar a algunos héroes, sacar del retiro a otros, mostrar nuevas versiones de otros. ¿Esto fue en el año 96, puede ser? No, la de Johnson empieza en el 99, ¿no? No, porque a la Society la jubilan un montón de veces. Claro. Por eso a Roy Thomas por eso habló de en el momento. Hay dos series pegadas en el 90, vuelven después de Armagedón 2001. Armagedón Inferno vuelve a la Society, que estaba en el limbo desde el especial de los últimos días. Es maravilloso, se queda ahí luchando el Ragnarok. Muy recomendable, por favor. Claro, los últimos días de la Society. Y en el 91 la traen de vuelta. y ya se queda, no puedes hacer una madre a matarlo, pero vuelven como jóvenes, porque como habían estado en el Ragnarok no habían envejecido, qué sé yo, y después en reconoce los años, pero él se mueve en un par. En Hora Cero también vuelven a jubilar. Ya digo, por eso es que es que el tema del universo post crisis que tiene tantos problemas con la society. Sí, es porque están ligados a la Segunda Guerra, porque matarlos, rejuvenecerlos, los necesitamos todo el tiempo, pues no los podían despegar de la guerra. Hola, y 70 años desde que terminó la guerra, dejate joder, un chabón que tenía a ver, hoy 95, o sea, digo, hoy el más joven de la society tiene 95 años. Bueno, pero por eso hicieron lo de, también eso del New 52, cuando había estado externo por la tercera, la segunda, esta miniseta graphic novel de Morrison, que cambia. A Tierra 2, Tierra 3 por Tierra 2. Claro. Los villanos de Tierra 3 están en Tierra 2 porque Tierra 1 y Tierra 2 están en la Tierra. Bueno, lo que, eso es confuso. O sea, con el New 52 te relanzan a la Tierra 2, pero eso es otra cosa. Ya. No, vuelven al concepto un poco, lo que decía, Marcelo, vuelven al concepto un poco original y un poco el concepto que ves en la serie de The Flash. Es una Tierra donde hay otros personajes con poderes similares. Y son otros tipos. Y no es mala, ¿no? No, es bastante buena. También de Jane Robinson. A mí también me gustó lo que leí. Pero más allá es eso, bueno, sí, aquí hay otro Flash y se llama Jay Garrick. No es Barry Allen. Y bueno, sí, no, no es de los 40, digo, es otro tipo, es contemporáneo de Barry. Pasa que le saca la tradición por un lado, la emoción, o sea, lo que tiene. En la serie de Flash hace exactamente lo mismo. Dice que Jay Garrick en Flash hace 2 años. ¿Qué emociones pasa el último capítulo? Que se llama Flash en el mundo, que tiene que estar lleno de niños. Pero toda esa connotación se la pones vos, porque lo conocés. Bueno, pero por eso, pero ahí está la emoción, no vas a sentir emoción porque alguien no conocés. No, ah, qué emoción, es el tema de Master of Sex y te pones a llorar. Estamos hablando de alguien que tiene un background. Está perfecto y me parece muy bien, pero digo, pero el concepto de este Garrick se parece más al de la actual Tierra 2, sí, que al cuadro primero que al de los 40, digo, no te dice. La diferencia es que el del original te dicen que somos paralelos, pero yo estoy desde antes. Desde antes. Bueno, este también, entonces. José Barry leía desde chiquito, lo que claro, por eso. Los cómics de Tierra 2. Que años después te explican que eran los guionistas de DC que tenían una conexión mental. Entonces veían en sueños las historias reales de Esperemos que los no iniciados en la maravillosa época de la Justice Society. Llevo mucho más. Sí. Yo me he dejado la serie Flash por completo. Yo quiero decir una cosita muy cortita. Que la, o sea, esto de la Society, la Tierra estuvo, o sea, bastante de estos personajes tuvieron repercusión porque fueron transportados anteriormente de Flash, estuvo en la serie Smallville, aparecieron. Sí, la película de la JCA. Aparecieron en dibujos, en una cosa que antes ni lo hubieras pensado jamás, aparecieron la nueva encarnación no era la que era de otra Tierra. Pero tuvieron bastante relevancia, sí. Y yo creo que por eso es que también terminan apareciendo en estas series. Y yo creo que Tierra 2 va a tener bastante repercusión en esta temporada de Flash. Sí, sin duda. Es la temporada de Tierra 2. Es la temporada de Tierra 2, pero hay que ver qué pasa, o sea. Para los que no conocen mucho, también a Tom Smasher, que aparece en el primer capítulo de temporada, también es un personaje. Sí, pero no es un villano. No, claro. No, acá aparece como villano, pero no queda claro cuál es su motivación, porque supuestamente viste es un obligó y qué sé yo. Sí. Bueno, tenemos que nos dicen por cucaracha que tenemos que terminar porque si no podemos hacer un bloque más. Tenemos que vivir ahora hacia otra tierra. Así que bueno, no encontramos música relacionada con Tierra 2, como se imaginarán, pero hoy es el cumpleaños de Carrie Fisher. Y por contrato acá tenemos que dedicarle una canción sí o sí. Y elegimos el dúo, aunque ya aparece muy poquito, pero créannos que sea, con Ringo Starr de You're 16. del especial Ringo de 1978, donde ella tenía 16 y él no. No, no, ella creo que tenía 18 en ese momento. Sí. Ahora cumplió 59 y, la, y esto del... 78, 59, ¿entiendes? 59 años y mucha cocaína y bipolaridad encima. Sí, tenía mucho más. Y bueno, son muchos años de... Y son muchos años de merca. Graciela Alfano también, ¿no? Pero bueno, llevados de manera diferente. Bueno, entonces escuchamos You Are 16 and You Are Beautiful and Your Mind. Una canción que estaría prohibida en este momento. Oye, sí, ¿no? Sí, era un poquito salvada. Por lo menos el estupro, sí. Pero bueno, la cantaba, mira, la cantaba mucha gente, una canción muy conocida. Es una canción vieja incluso, es un cover, ¿no? Claro, es una canción vieja, pero no me acuerdo de quién la cantaba. La cantaba yo en el Luis, porque sería muy enorme. En este caso, bueno, Ringo y Carrie Fisher, y ya volvemos. Ogner! Hey! Ogner, where'd you get this car? Excuse me, who are you? Come on, you know who I am. Of course I do. I just wanted to see if you were. My girlfriend, Markeen. Of course, you're my girlfriend, Markeen. Ogner, you know I'm crazy about you. No, why? Because you're such a gog. And you know why I love you? Why? Because you're beautiful. Come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're older than two girls, who are the girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart was hot. Ooh, when we kissed, I could not stop. You were out of my dream and into my own. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Instalado en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos, así que vamos a dedicarlo a este bloque que les habíamos comentado al principio del programa, justamente por el tema de la llegada de Marty McFly al futuro, que es el presente, el año 2015, y estos debates que se armaban hoy en redes sociales y en los medios, sobre que, bueno, que el 2015 no tiene nada que ver con la imagen que había planteado Volver al Futuro 2. Pero bueno, un poco ya mencionamos al principio del programa, es verdad, los autos no vuelan, pero tenemos un montón de inventos igual de copados. Yo lo que quería decir así rápidamente, que bueno, cuando vos bien, Robert Zemeckis, que van a plantear, que van a mostrar un futuro, ellos dijeron, o sea, no vamos a hacer un futuro distópico, ni como orwelliano, como se dice. Sí. Vamos a plantear un futuro dentro de todo optimista. Y le dijo, obviamente la vamos a pifiar con un montón de cosas. Pero no importa, te va a ser divertido, vamos a reírnos y vamos a encararlo y parodiar un montón de cosas que eran de ese momento, o sea, llevarlas a la exageración. Para que quedó poco margen, ¿no? Por ahí 25 años para plantearse un futuro, digo. Es muy poco margen, digo, vos pensás de acá 25 años y no sé si va a cambiar todo demasiado, digo, como no cambió. Bueno, de acá, vaya auto de vino. Justamente vamos a hablar de eso, de visiones del futuro en la ciencia ficción que no se cumplieron en la realidad. Algunas películas que recordemos haber visto en el pasado y decir, imagínate cuando pase esto, y al final no, o cualquier variante de eso. ¿Quién arranca? Bueno, por lo menos no nos invadieron los robots. Bueno, después de la conversación que tuvimos el otro día, de la entrevista que tuvimos con la experta en robótica, que nos hablaba de todos los avances en la robótica y en los robots con sentimientos y que leen sentimientos y sexuales y no sé qué, no sé si, o sea, creo que es inminente la invasión. Pero bueno, sí, es verdad, no pasó como lo contaban en algunas historias, pero hubo muchos avances. Lo loco, como eso también afecta a las propias películas, porque ahora que está de moda, también hablábamos, ¿no?, de eso, de hacer remakes y re-remakes y qué sé yo, digo, cómo afecta, digo, la última Terminator creo que es un ejemplo clarísimo de cómo el avance y cómo fue para otro lado afecta a la propia película, que sigue transcurriendo en el mismo año y bueno, nada, y cambian los hechos, lo cual te de cierta manera te dicen, bueno, y eso altera y lo proyecta y lo cambia. Y más iba pasando en la propia Terminator a medida que va avanzando la franquicia, que era bueno, sí, y que eso me dice, ahora lo frenamos al caño. El caño, bueno, sí, se desarrolla un poco después. Siempre como que se va a descargar. Y va zafando de la fecha que ahora no me acuerdo, pero 1999 era, ¿no? En la original. Sí. La explosión, el apocalipsis. Hay varias fechas que son así, bueno, en X-Files pasaba con el 2012, como la fecha que te plantean de la invasión, de la llegada, qué sé yo, bueno. En el Star Trek, la guerra de Khan, en los 80. La guerra de Khan. Pero ya pasaron. Pero contate en qué año ocurre. ¿Cuánto? En un pico. 2000, no, 2000 algo. 2000, no, 60. Sí, era avanzada. Sí, porque ya también el First Contact, digo, no es una película tan vieja. Debe tener no llega a 20 años, pero ya lo proyectaba. Sí, pero a la que todavía no llegamos y me parece que por ahora vamos bien encaminados es Blade Runner, que transcurre en noviembre de 2019. Bueno, pero lo mismo te caga el auto volador, siempre te caga el auto volador. El auto volador te la arruina, te caga el auto, el entorno y así, sí, el otro día, un día de lluvia con los... Con carteles, los carteles luminosos, bueno, sí, sí, vas por el obelisco... La vistieron con Panam, la publicidad de Panam... De Atari, también había un cartel luminoso de Atari, bueno, sí, ya no se puede todo, che. Pero... Todo el tema de la onda, lo más parecido que está haciendo más o menos, obviamente no los replicantes, no son los replicantes, hay que ver la replicante, me preguntás si me contás una historia que cocinaste el perro y si yo no me tengo ninguna reacción, entonces no, pero el clima realmente sí es una razón, el clima de onda futurista, lo que uno piensa el Blade Runner es el que más va para la onda, cosa también de la contaminación, sí, y de la cosa opresiva, digamos. La verdad que Blade Runner mezclaba cosas viejas con cosas nuevas. Claro. No te va a decir como los supersónicos, tiramos todas las ciudades abajo y la estamos arriba. Pero nunca te muestran lo de abajo, sí, no se parece a lo de abajo, debería estar claro. Es que te entendrás de todo lo de abajo, son todos chicos pobres, diciendo que ahora... Sí. Ahora que está de moda mostrar, bueno, hace rato está de moda mostrar la parte oscura de la... Bueno, de Hanna Barbera tiene que hacer eso, o sea, de supersónicos te muestran la parte... Pero la gracia de Barbera que te mostraba en la calle, como esa video, tranquilamente. Tenía los carteles, tenía los autos, pero después no te dije, no, mirá, tenemos todo abajo, toda la ciudad no existe más, ahora es este futuro, dentro de 4 años. La Blade Runner es distinto al libro, porque en el libro el mundo está bastante vacío, no es como no en la superpoblación. Sí, es verdad. Claro, tenías que explicarlo. Sí, te dicen como que ya se están mudando todos y queda... En realidad en la película también te dicen que los que quedan son los replicantes, los policías, digamos, los Blade Runner, y los... como la escoria humana. El libro más bien como que ya está desolado. O sea, estamos hablando de la versión de la película. Claro. Después también está la película de Catherine Bigelow con John Cameron. Días extraños, ¿no? Claro, Días extraños, que la película es del 95, pero transcurre en el 99, en el fin de año, en el cambio de milenio. Y si bien no están los cascos esos de una suerte de realidad virtual, que en realidad era realidad virtual, te hacían vivir los recuerdos de otra persona, eso probablemente nunca exista, te hacían vivir en primera persona, si bien eso no existe, bueno, había una visión también bastante distópica del futuro cercano, que no se cumplió del todo, pero bueno... Digamos, estaba, al menos la cuestión de la ambientación podía... Bueno, yo creo que son dos cosas que le pifiaron horrendamente en la ciencia ficción. Ahí tenés, vos mencionaste una. La realidad virtual y la otra es la holografía. Sí, señor. Dos cosas que hace 20 años... Lo estamos esperando. Eran hiper hot y era el futuro. Y hoy por hoy quedaron totalmente obsoletas. Y me parece que nadie se plantea tener un holográfico, porque no serviría para una mierda. Perdón, los hologramas están incorporados a la industria del entretenimiento. Sí, sí, sí. Se usó para unos shows con unas apariciones de Michael Jackson. Sí, claro. Y está ahora el término de Boca con Miku Hatsune. Claro. Y es un holograma de la show. Está bien, digo, evolucionó a un punto importante la holografía, pero todavía estamos a poder. Pero quedó relegado a eso. Y no creo que tenga una función Él está hablando de los hologramas sólidos, de las personas que vos presentas un tipo y es un holograma. La capacidad de la holografía me parece que es una ciencia que en algún punto, hasta me parece que la investigación y el avance, eso, no digo que se descartó. Lo que pasa es que no es real, como que en algún momento le digo, ¿por qué sí? ¿Sabes lo que pasa? Porque ahora está más desarrollada la son dos cosas que son redundantes. Claro, por eso. Y la carrera espacial que quedó totalmente relegada, o sea, siempre los futuros. Para los que no siguen las noticias de la NASA puede ser. Hay sondas, hay robots. Pero capaz que se refiere más que nada a los vuelos tripulados. Y por eso se usó de Marte. La carrera espacial que la relegada es 1970. Lo peor es. Ahora se está retomando. También los 50 años todavía no entiendo por qué. Eso lo que ahora no está relegado. No, lo que voy es que se por plata, por intereses. Hace poco justamente hacían la comparación del dinero que se había gastado en las tres últimas grandes películas de ciencia ficción sobre viajes al espacio, Interestelar, esta ahora de Matt Damon y otra, la de Sandra Bullock. Entre esas tres películas se podían haber financiado no sé cuántos viajes tripulados a Marte, decían, hacían la comparación. Y la verdad, o sea, por la cantidad de guita que se había gastado en esas películas se podría haber hecho. No, pero... Pero bueno, evidentemente también cambiaron las prioridades y la industria del entretenimiento, digamos, pero la verdad es que recién... Bueno, entonces se cuestionó muy simple, la verdad, decimos, hagamos un reality y nos vamos a acabar. Claro, bueno, van a hacer eso, la colonia en Marte. Y ahí pagas eso, y ahí te pagas todo, es tristísimo. Es que le gustó la vuelta y dijeron, a ver, bueno, usamos estas dos cosas y ahí funciona. Claro, al final a lo que nos acercamos fue a Running Man, donde todo es un show y lo que da en realidad es que lo televis yendo a lo básico. Vos todos los misiones de futuro que tenés, todas en cualquier película, cualquier, tienen dos orígenes nada más. Tenés dos mundos, el mundo feliz de los Fluxes, sí. Y el Orwell, claro, sí. Son las dos partes, tenés el mundo feliz de gente rodada o el futuro totalitario. Todo se basa en eso y nadie la pega porque todo sigue uno y dos. La realidad es que estamos viendo una mezcla de los dos. Claro, sí. Por eso nadie la pega, porque claro, vos seguís una corriente a la otra. La realidad es que estamos viendo una mezcla. Estamos yendo a los dos. Acá Juan Zúñiga dice, por suerte no sucedió el tercer impacto o que Manhattan y Los Ángeles se conviertan en una prisión de máxima seguridad. Todavía. Y por supuesto las píldoras que suplen los alimentos. Pero mira que cuando... Silent Green. Mira que cuando suban las aguas que dicen que Nueva York y Mario Galea los mandan a hacer sin calle. Claro, pero los alimentos deshidratados existen. Todavía no llegamos al punto de echarle tres gotas de agua a una pizza. Y sacar una pizza, pero también en otro. Pero porque no queremos, yo creo que eso se puede hacer. Sí, yo lo dije, es que no debe valer la pena, debe ser mucho más caro que hacer una pizza. Claro. Ese es el problema. No, pero para mí, desde que leí en algún lugar que las impresoras 3D podían imprimir comida, pero que todavía no era lo suficientemente rica, pero que pueden hacerlo. Me comiendo la serie, yo me estarte como. Estoy hablando de la realidad. La impresora verde en 1966, porque el replicador. Claro. Que pase a cobrar, Roddenberry. No, pero digo, con el tema de la alimentación, o sea, esta posibilidad teórica de que las impresoras 3D impriman comida, digo. La comida de los replicadores de la nave de Star Trek. Sí. Era caca. Sí, ¿no? Supongo, yo pregunto. Es decir, los tipos hacían de la nada, pero no hacían de la nada la comida que sacaban del imprimador. Eso era una impresión láser, digamos, para que se entienda ahora, sacado de elementos básicos. Esos elementos básicos, ¿de dónde los sacaban? De los desperdicios. Y sí. ¿No se explicaron eso? No, nunca lo explicaron, que yo sepa. Porque de verdad el replicador no generaba materia de resultado. En los supersónicos no lo explicaba. Los supersónicos zafaron el replicador de comida. No sé si es la época, si es anterior o posterior. Creo que es un poquito posterior. Entonces es Silent Green, está detectando, ¿no? También, de cierta forma. Pero no sabemos, esto es... No, lo que te dice es que esto está en mutación. Esto es, compartimos algo, materia tenemos en comida. Que es lo que hace una impresión a grasa, que pones elementos básicos y te da la comida. Por el momento, el planeta de los simios tampoco. Venimos zafando. Sí, ya tendría que haber ocurrido, porque... ¿Cómo sabes? Ya todo lo digo, ¿cómo sabes? No, por eso, porque los monos mueren en pantalla delante de todo el mundo en una transmisión en vivo en 1973. Las últimas dos películas de los 70, que a nosotros tanto nos gustan en este programa, transcurren 20 años después, claro. O sea, en los principios de los 90, claro. Donde César provoca esa revolución a sangre y fuego. Y ahora en qué año pasa, la nueva en qué año pasa, es contemporánea. Sí, es en la actualidad. Hay un transcurso de años entre la primera y la segunda que es mayor al de una película y otra. Sí, pasan 10 años, me parece. Sí, son 10 años. O sea, no sé, será una en el 2010 y otra en el 2020, pero no es muy claro, me parece. Va, capaz hay algún detalle, pero no. No, sí, está medio eso. Es como un presente así continuo, ¿no? Exacto, no, claro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No hay explicaciones de fechas. Bueno, han nombrado los supersónicos también, sí. La invención del Skype. ¿De qué hora se hace poco? La verdad que ahora hay como un futuro, digo, la ciencia ficción en general es siempre como un futuro cercano y te mete en el elemento de ciencia ficción, pero ya se descartó el autovolador, no sé, digo, pienso en las últimas películas de ciencia ficción, no, cada vez se acerca más, cada vez es más parecido y es, bueno, no, ya lo hicimos, ya lo hicimos, pero las ciudades están ahora, no puedes animarte a pensar lo que vas a hacer dentro de 100 años. Claro, el avance tecnológico se da en tan poco tiempo que también relativamente puedes plantear dentro de 5 años que sea totalmente distinto. Años, ¿y por qué no? O sea, Black Mirror justamente maneja eso. Muchas de las historias transcurren en el futuro, que no se sabe bien, pero suena que es un futuro cercano. Por ejemplo, los autos, las cosas, el tipo está en el coma, es todo normal y puede haber pasado ayer. Parece Marcelo Gamera genial, que decía 5 minutos en el futuro. Y hay un tema tabú, que por eso tampoco se está arriesgando mucho. ¿Cuál es? Esto no es que la manipulación genética, que es el próximo paso. Mira, que estamos, no estamos a 5 años de futuro, estamos 10 años adelante, ya empezó la manipulación genética. Y es un tema tabú, entonces vos, yo no veo a Hollywood animándose a hacer ciencia ficción. Lo decía el fallecido Michael Crichton, le insistía con la manipulación genética. Pero yo de acá 100 años, yo creo que vamos a tener la mitad de humanidad rubia de ojos celestes, inmortal, y la otra mitad muriéndose de hambre. Una de las últimas novelas de Michael Crichton, que era Estado de miedo, creo que se llamaba, justamente hablaba sobre las teorías conspirativas de los ambientalistas. Bueno, el chabón se metió con eso. Digo, pero me parece que él siempre estuvo bueno eso de meterse con temas que ahora sean temas que movilizan. Claro, eso es lo que hablábamos hoy más temprano con Dani, el tema de El Planeta de los Simios, las películas originales, lo que tenían de avanzado era que tocaban temas muy jodidos también, claro, para la época, que las nuevas no. O sea, las nuevas se mantienen más o menos, digamos, son muy buenas películas, pero se mantienen en un terreno de confort, digamos, con el espectador, que no pasaba con las anteriores. Y me parece que muchas películas de ciencia ficción actuales también no se meten en los temas que ahora son más jodidos, digo, el aborto, la manipulación genética para, digamos, con fines que porque no yo sean... Yo creo que los temas que tenemos ahora son tan jodidos... Que yo creo que la industria de entretenimiento no se anima a tocar. Por eso era un grande, o sea, tendrá libros mejores que otros, pero bueno, el crítico me decía. Se me quedó mucho con el impulsor genético, sí. O sea, Jurassic Park, y después uno libro se llama Lex, que hablaba sobre el tema de las patentes de la manipulación genética y tocaba. Sí, la patente de medicamentos. Patentes de medicamentos, cosas así. Temas completamente tabú para los medios y demás. Pero andaba a pedirle a Hollywood que hable de patentes de fármacos, por ello, o sea, o patentes de semilla, que mandan a favor, sí. Sí, a favor. Claro, que el tema es bueno que las corporaciones también. Monsanto Films presenta. Quien me grita un millón de cáncer. Exacto, mira, dejamos la duda. Y claro, los forenses encontraron un pinchazo en el cuello. Claro, claro. Bueno, pero nos tenemos que ir en serio, le dejamos la duda de qué pasó con Michael Crichton, en verdad, porque él seguro sabía algo. Y pues ya nos pasamos de la hora. Nos vemos la semana que viene, como siempre a la misma hora, por la radio en línea.com.ar. Y antes de irnos tenemos un tema en homenaje a Volver al Futuro. Les vamos a dejar un clásico que ahora lo vamos a subir subtitulado al castellano para los que escuchan peor el inglés de lo que yo lo hablo, que es la canción de la pregunta de Biff, el gran actor Biff, que cuenta lo que la gente le pregunta cuando lo reconocen como Bien, mañana hay que comprarlo en un diario, ¿no? Sí, Popular supuestamente va a venir la tapa apócrifa que publicaron hoy digitalmente, pero va a estar dentro del diario y no para que no haya suicidios masivos. Lo que no sabemos es si la chica de Popu, que siempre aparece con poca ropa, va a ser la madre de Marte de la versión Las Vegas. Pasatiempos. ¿Cuál es el de Popu ahora? 9. Por 9 pesitos, sí. La portada de Volver al Futuro que hizo Diario Popular, claro. Especialmente para vos. Y la contraportada con Chocho Santoro. No, Chocho Santoro no está más hace 1000 años, no se jubiló. Pero bueno, no importa. Nos vemos, los dejamos con el tema de Biff. Sí. Y hasta la semana que viene. Buenas noches. Chao. Bueno. lying in a plane or I'm on the street. There's a lot of people that I like to meet. They shake my hand and never ask my name, and they start asking questions that are always the same. Hey, what's Michael J. Fox like? He's nice. What's Michael J. Fox like? Nice guy. What's Michael J. Fox like? He's an alien. Stop asking me the question. I went to the bar mitzvah of my nephew Josh. Now I'm not Jewish, but I like to nosh. Put on my yarmulke, started to pray, when the rabbi leaned over and I heard him say, hey, was that real manure? No, it wasn't. Was that real?